le va? Buenos días. Podríamos buscar cualquiera de los títulos que seguramente se justificaría la portada de cualquier diario. Fuertes cacerolazos, resiste Eve de Bonafini, se fue el secretario de Estados Unidos a Río, dejó mensajes y además documentos de la época de la dictadura. El gobierno volvió a tomar nueva deuda, pero permítanme una licencia, porque lo que voy a utilizar no es ninguno de esos títulos. Y me parece que tiene mucha más importancia porque está hecho por jóvenes, por argentinos de la categoría que más sufren, por pibes que se involucran en las cosas sociales y que además están bajo el flagelo de la desocupación, de la carencia de vivienda, de la salida laboral y de la droga. Y entonces, como lo otro también importa, y también es noticia, en la jerarquía de etapa, seguramente, si esto fuera un periódico, no vendería mucho, pero nos permitiría a quienes realizaríamos ese trabajo periodístico dormir en paz, porque diríamos, hay quienes se preocupan por el tiempo que viene. Y dice así: señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri. Señor presidente, le escribimos estas líneas porque queremos ponerlo al corriente de la situación que vivimos muchos jóvenes argentinos. Somos pibes y pibas de organizaciones sociales y comunitarias de todo el país que vemos con preocupación, bronca y tristeza cómo la pobreza está disolviendo nuestra esperanza de una vida mejor en un caos cotidiano. Caos de tal magnitud que nadie puede saber a ciencia cierta sus alcances en el tiempo. Convencidos que la resignación no es el camino, decimos este domingo 7 de agosto, salir a las calles a reivindicar aquellas banderas que San Cayetano supo pregonar y que hoy nos unen a gran parte de los jóvenes de nuestro país. Sin embargo, en la actualidad, la paz, el pan y el trabajo siguen siendo una deuda para las mayorías. Hoy por hoy, la pobreza alcanza a un 35% de la población, es decir, a más de 15 millones de personas. En ese marco, los aumentos desmedidos de tarifas de los servicios de gas, luz y transporte, principalmente de los precios de los alimentos, golpean con gravedad al pueblo argentino. Y donde más daño producen es entre los más humildes. El temor crece en la mesa de cada familia de nuestros barrios. Así de grave es la situación. Por otro lado, durante los últimos meses también asistimos al empeoramiento de la situación del trabajo. Por causa de despidos masivos, de suspensiones, de salarios aplastados por la inflación y sobre todo por la falta de políticas orientadas a la generación de nuevos puestos de trabajo y de contención frente a las medidas que apuntan a enfriar la economía, el laburante argentino la tiene complicada. Y los jóvenes somos uno de los sectores más afectados por ese escenario. 1.500.000 jóvenes que no acceden al trabajo ni a la educación dan cuenta de ello. Quienes logran acceder al empleo lo hacen en su mayor parte en negro o bajo altas condiciones de precarización salarial y en su mayoría por debajo del salario mínimo. También hay un fenómeno que notamos: crece el empleo informal que afecta sobre todo a los jóvenes. La famosa changa viene desapareciendo en cada uno de nuestros barrios porque lo primero que recortan las familias de sus gastos son los pesos que le daban al pibe que cortaba el pasto o a la piba que le cuidaba a los chicos. Por cada trabajo formal que se pierden tres en la economía informal o popular. En las zonas rurales, los jóvenes nos vemos permanentemente amenazados por el avance de la concentración de las tierras y la expulsión de los más pobres del campo. Nos expulsan a las villas miserias de las ciudades y se quedan con nuestras tierras, despojándonos así de nuestra cultura y despedazando nuestros proyectos de futuro. En el terreno de la educación, el recorte al presupuesto para las universidades públicas y la falta de un boleto educativo nacional que contemple a todos los estudiantes dificulta el acceso a la permanencia de miles de jóvenes en el sistema educativo. Todo esto genera exclusión, urgencia, necesidad, que juntas conforman un caldo de cultivo para que se afiance el negocio de la droga que arroja todos los días nuevas víctimas. Sumado a esto, la violencia de género se despliega con más fuerza entre las mujeres más jóvenes. Se hace cada vez más urgente la necesidad de ejecutar políticas activas para terminar con los femicidios y las desigualdades entre géneros. Creemos que es el gobierno el que debe ocuparse de políticas y posibilitar una vida más plena y libre para todos y todas. Queremos decirle, señor presidente, que vemos durante estos 7 meses de gestión de Cambiemos que el avance y el cambio solo se expresan en el aumento de patrullas que ingresan a nuestros barrios, en la mayor cantidad de kioscos narcos en las esquinas de nuestras casas y en la criminalización política de los pibes de la Argentina, que nacimos en calles de tierra. Estas son realidades que forman parte de la otra cara del ajuste: las políticas represivas, el gatillo fácil, la violencia y el consumo de drogas que se llevan las vidas de nuestros hermanos, primos y amigos del barrio. Por estas razones, el próximo 7 de agosto, en el Día del Patrono del Trabajo, y siguiendo el consejo del Papa Francisco, quien nos convoca a que hagamos lío ante las injusticias, vamos a realizar una gran caravana desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo. Necesitamos políticas que den respuestas a la realidad que vivimos, políticas sociales activas para los jóvenes que menos tenemos trabajo, educación, deporte y cultura, medidas que terminen con los femicidios y el narcotráfico. Presentamos esta carta porque queremos ser escuchados, porque pateamos los barrios con la esperanza de mejorar nuestro futuro y ser protagonistas de la transformación del presente. Somos parte de una generación que se moviliza porque nos conmueve el desguace social, desigualdad social frente a la que nos encontramos desprotegidos. Nosotros estamos abajo, luchando para llegar a fin de mes, organizados con la esperanza que une para seguir en pie, que nos une para seguir en pie. Sentimos cada injusticia como propia. Sentimos un deber defender nuestros derechos, defender a los nuestros. Por eso que le pedimos que nos reciba en audiencia para así poder conformar una mesa de diálogo con el objetivo de atender las problemáticas que viven los jóvenes argentinos en su vida cotidiana. Señor presidente, no somos Tinelli ni Mirtha Legrand, pero la importancia del trabajo que realizamos desde cada una de nuestras organizaciones demanda una respuesta. Nos hacemos eco de sus problemas de campaña, de su promesa de campaña, sobre la pobreza cero, luchar contra el narcotráfico y la disposición al diálogo. Queremos pan, paz y trabajo. Queremos la dignidad que nos merecemos para nuestro pueblo y nuestros pibes. Esta carta abierta ayer fue presentada a la Casa de Gobierno y está firmada por jóvenes argentinos de organizaciones sociales que integran Juventud de Movimientos Sociales, la JP Evita, jóvenes de pie y la juventud de la corriente clasista y combativa. Ellos han sintetizado de una manera fenomenal el cuadro que viven los que menos tienen. Y en el mientras tanto, nosotros vemos como sin ninguna clase de lógica sigue el festival de endeudamiento, se sigue sacando de la galera conejos para ver qué se puede inventar, y nos tenemos que parar frente a lo que ayer ocurrió, donde otra vez el gobierno colocó 825 millones de dólares en letras del Tesoro Nacional. En lo que va del gobierno de Mauricio Macri, el endeudamiento por plata pedida prestada llega a cifras más que trascendentes. Y estamos hablando de cifras que están superando los 5.000 millones de dólares con letras, y lo que hace un total de todo el endeudamiento que supera los 40.000 millones en 7 meses de gobierno de Mauricio Macri. Más allá de tapar agujeros que dejaron los anteriores, más allá de buscar resolver las cuestiones centrales, este tipo de cosas están muy enganchadas con los inescrupulosos que, manejando empresas privadas, dejan a parte de la ciudadanía sin luz, le cortan la energía eléctrica con el nuevo invento. Ahora, cuando usted reclama, le dicen que hay una fase que no funciona. Cuando usted mira, el vecino tiene energía eléctrica, el de enfrente tiene luz, el de al lado a lo mejor también, pero usted no. Y han encontrado esta metodología de cortar una fase, porque entonces, de esa manera, si no cortan todo, la gente no sale a protestar. Pero ayer hubo un cacerolazo muy fuerte, el segundo que tiene este gobierno, protestando no solamente por los cortes de energía, no solamente por los tarifazos, sino por la inflación. Y va creciendo la bronca social, que la han incentivado desde la improvisación del Estado, cuando el secretario de Energía, hombre que viene de la Shell y que seguramente no conoce las cosas que describieron los pibes de las organizaciones sociales, dijo: estamos aprendiendo, con el bolsillo nuestro está aprendiendo Aranguren, y con el bolsillo nuestro Aranguren no solo no termina de aprender, sino que no se conforma y quiere más. Y esto que está pasando le ha creado una urticaria interna, donde la propia Carrió salió a decir: llamen a la audiencia pública, y donde ayer, en el medio del batifondo, media ciudad de La Plata sufrió un apagón que nadie explicó, y donde todos los días los inconvenientes para trasladarse de la gente a trabajar son múltiples, porque cuando no hay un corte por protesta hay algún ferrocarril que no funciona, y ahora se le suma, se los estoy adelantando al gobierno, reclamos que vienen de parte de los gremios aeronáuticos que quieren reabrir las paritarias porque si no le van a parar los vuelos comerciales de cabotaje e internacionales, y no va a funcionar, llegado el caso, si se pliegan todos los gremios a este reclamo, el aeroparque ni el aeropuerto. ¿Y por qué piden esto? Porque los asustaron del gobierno con los tarifazos y con la inflación que no controlan. Y entonces, si no toman una reacción a tiempo, van a seguir sumando al descontento popular y va a seguir la gente creyendo que la única solución es la protesta. Me parece tan ubicada y tan juiciosa la carta de los pibes que lo menos que tiene que hacer el gobierno es recibirlos, porque en el diálogo van a encontrar seguramente alguna forma de ayuda o alguna forma de resolver algunos de los problemas, porque los jóvenes ahora están pidiendo diálogo, pero si no son atendidos no van a pedir más diálogo, porque la juventud es rebelde, porque la juventud en sí misma es revolucionaria y porque la juventud se cansa, y entonces va a hacer aquello que decía Perón: no es cuestión de tirar todos los días un viejo por la ventana, pero, decía Perón de vez en cuando, cuando nos hablaba a los jóvenes. porque la juventud no tiene tiempo de regresar a ser joven, y porque la juventud es un estado que se vive una sola vez, y que el que sufre y queda marcado en la época de su adolescencia, si se puede recuperar y sacar la cabeza en la sociedad que no le permitió hacerlo, bueno, puede darse por satisfecho. Pero se cuentan con los dedos de la mano los que no son capturados por esa sociedad que no les permite a ellos vivir con la dignidad que se merece el ser humano. Entonces, estamos frente a complicaciones donde se confunde todo y donde, en realidad, muchos creen que es importante que John Kerry le haya traído documentos desclasificados de la dictadura Macri, que haya firmado convenios con Mancorra y que, entre otras cosas, esto no lo dice nadie, pero se los quiero agregar, después que él salió, el presidente de la República tuvo tiempo para atender a dos abogados. ¿Sabe quiénes son estos dos abogados? Son dos abogados que representan a la cadena Fox, que ofrece 7.500 millones para quedarse con el fútbol, pero le vienen a pedir al Estado argentino garantías más allá del gobierno de Macri. ¿Escuchó? Entonces, garantizarían el fútbol gratis, tal cual el contrato, hasta el 19 o hasta el 17, o a partir del 17 hasta el 19, para ser más precisos, y después, si quieren ver el fútbol, hay que pagar, como pasa en todas partes del mundo, donde cobran para ver. Este negocio, que es lo que se está ocultando con todo este escándalo de la AFA y los dirigentes mediocres que han llevado a esta situación, este escándalo se lo veníamos anunciando, que va a terminar con la privatización después, con el tiempo, de todo, no solo del fútbol, sino también de los campeonatos y de las apuestas. Pero este es otro tema. Pero si hubo tiempo para atender a dos abogados, si tuvo tiempo ayer para almorzar el jefe de gabinete con Sergio Massa y después Macri salir a saludarlo para hablar de la reforma política, si tuvieron tiempo para eso, háganse el tiempo para atender a los pibes de los barrios, porque estoy seguro que cumplen un papel y un rol de contención que el gobierno nacional no tiene la menor idea. Entonces sería importante un baño de humildad con los que menos tienen, aunque no vengan de esas familias, porque les va a ser bien. Y también les va a servir a los pibes que las autoridades los reciban y que los traten como corresponde, como seres humanos. Es cierto lo que dice la carta, no son ni Mirtha Legrand ni Tinelli. Son más importantes que Mirtha Legrand y Tinelli, porque en el anonimato trabajan por el otro. Y parados frente a estas cosas que nos ocurren, nosotros tenemos que preguntarnos qué queremos hacer y a dónde queremos ir. Porque los diarios o la prensa que defiende el kirchnerismo duro dice que quieren meter preso a la titular de Madre de Plaza de Mayo. Los que defienden y sostienen al gobierno dicen, y me parece que están más acertados, que simplemente el juez la manda a buscar porque no quiso prestar declaración. Y la verdad es que más allá de todos estos movimientos, lo que se hizo fue un ensayo por si llegaran a detener a Cristina Fernández para ver de qué forma se puede reaccionar. Porque no es lógico imaginar y suponer todo lo que pasó con Eve de Bonafini, porque una cosa son las Madres de Plaza de Mayo y otra cuestión es que Eve de Bonafini se preste a explicar a la justicia que de los millones que recibieron del gobierno anterior, porque no eran millones para empresarios, eran para gente humilde y pobre que estaba esperando una vivienda. Bueno, de esos millones que llegaron a 746, hay 206 millones que desaparecieron. Y esto es lo que el juez Giorgi está investigando y es lo que le pide a ella que dé su testimonio. Es todo lo que le pidió, que vaya y se presente y dé el testimonio. Y si Cristina Fernández se ajusta a justicia y se presenta cada vez que la convoca a la justicia, ¿por qué Eve de Bonafini no va a ir? ¿Cuál es la razón para la cual ella no va a ir? El propio Partido Obrero salió a decirle que tiene que ir a presentarse, mientras otros sectores de izquierda salieron a decir que era un atropello a los derechos humanos. Y la prensa internacional, que responde a determinados intereses ideológicos, salió a decir que piden la captura. No, es una consecuencia de que ella se negó a hacer su declaración. Ahora, ¿cuál es el problema que ella vaya y se presente a la justicia y diga, miren, me niego a declarar no sé nada, o presenta un escrito, o hace lo que tiene que hacer, y cumple con ese rol. No, está en rebeldía con la justicia argentina, y esto es muy complicado, porque además los exfuncionarios que allí están evitando que la detengan y demás, son los que ejercieron el poder público hasta hace 10 minutos. Allí está el que era candidato a vicepresidente de la Nación, Zanini, Parrilli, que fuera secretario general de la Presidencia y secretario de la Inteligencia, el intendente de Morón, Sabatella, y titular de la administración de los medios de comunicación, y así podemos nombrar a cada uno de los que dijeron que era un atropello. Entonces me parece que todos nosotros estamos muy confundidos. Atropello fue el que hicieron con los hijos, y notable fue el papel de las madres en recuperar, y su protagonismo permitió aclarar muchas cosas. Ahora, son esas organizaciones las que pidieron que los militares que habían delinquido fueran a la justicia. ¿Cómo, cuando los citan a ellos, no quieren ir? ¿Cuál es la lectura que uno tiene que hacer en esta sociedad? Y me parece que estamos todos en una situación de confusión de una magnitud tan grande que ninguno sabe qué tiene que hacer, y la gente se confunde creyendo que todos tienen derechos y ninguno tiene obligaciones. Salir con un atrafín por la vereda, escaparse porque un subcomisario fue a cumplir una orden judicial, no le ayuda. Podemos pensar que el juez se equivocó en el día, porque el jueves es el día de las rondas. Yo esa tolerancia se la daría. Podía haber citado un miércoles o un martes, pero es la segunda citación. La verdad, es la segunda citación. Y ella ya había anticipado que no iba a ir. Bueno, ahora le prohibió la salida del país, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que lo que tiene que ir es a presentarse, dar testimonio, y si no quiere declarar, que no declare, si nadie la puede obligar. ¿Cómo? Cristina Fernández, la expresidenta de la República, está ajustada a justicia, va cada vez que la citan y la llaman, y Eve de Bonafini no. ¿Cómo se entiende esto? Por eso, cada uno de nosotros debería tener el grado de responsabilidad sobre sus propios actos para no salir después a predicar en el desierto. Y por eso nosotros, cuando decimos de dónde viene el empresario Macri y ponemos en tela de juicio las cosas que pueda tomar como presidente por los antecedentes, y por eso cuando nosotros decimos Calcaterra, el primo de Macri, fue un gran beneficiado de Devido, y por eso cuando se escuchan decir van a cortar en Baez, el propio Baez lo dice, van a cortar todo porque no quieren ir para arriba, porque están todos metidos e involucrados, es cierto, porque para que haya corrupción tiene que haber quien corrompe. Entonces, todo está pata para arriba. ¿Y cómo estos pibes de organizaciones sociales no se van a sentir en infinidad de diferencias y empujados al abismo si los otros, los que tienen la suerte de tener un techo, los que tienen la suerte de tener y haber nacido en calles asfaltadas, los que tienen calefacción o refrigeración, cuando se sientan a gobernar, lo que piensan es cómo pueden hacer para robar? Por eso digo, lo que faltó en el país, lo que desapareció del país, es gravísimo. Ahora, es mucho más grave que le hayan quitado la esperanza a la gente que no tenía una vivienda, con sueños compartidos, porque era gente pobre, gente humilde, gente de los barrios, gente carenciada. No le quitaron a los Menéndez Betty, le quitaron a Juan Pueblo la posibilidad de tener un techo. Por eso las organizaciones sociales, de los pibes que luchan, a nosotros nos tienen que motivar y tienen que ser, para la historia y para nosotros mismos, algo que esté marcando definitivamente. Hay esperanza, porque los pibes de la JP Vita, de Barrios de Pie y de La Corriente, no están dispuestos a ser igual que los otros y quieren luchar contra el narcotráfico, contra la falta de trabajo, contra la desidia y contra los que le roban la esperanza al pueblo de tener una casa o de tener un techo. Esos pibes, en la carta abierta al presidente, para nosotros son la tapa del diario y no las otras cosas que seguramente interesarán a la prensa de un lado y del otro. Esto no tendría nunca un título en tapa. Pero gracias, pibes, por la lucha de ustedes. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los frentes electorales que llevaron de candidato a Macri no le cierran las cuentas de lo que presentaron y las electorales de los tres precandidatos por lavado de dinero, por aporte de empresas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Comenzaron los Juegos Olímpicos mal para Argentina, porque no solamente perdieron el fútbol, sino que a Del Potro le salió en el sorteo el primero del mundo para jugar al tenis. Rodolfo. Sí, en el tenis a Del Potro le tocó Novak Djokovic y a Del Bonis Rafael Nadal para arrancar en el tenis. En el fútbol fue derrota 2-0 frente al subcampeón europeo sub-21, que es Portugal. Un partido realmente extraño, porque Portugal fue un legítimo ganador, dominó con amplitud la primera media hora. Después fue reaccionando Argentina sobre el final del primer tiempo y fue superior a Argentina en los primeros 15 del segundo, hasta que llegó justamente en el mejor momento de Argentina el primer gol de Portugal. Y después sí, los errores defensivos fueron abundantes por parte de Argentina y un error tremendo del arquero Rulli, que perdió una pelota que le pasó entre las piernas, prácticamente certificó la derrota. Justamente Rulli, que había sido una figura destacada tapando 4 mano a mano, o sea, algo contradictorio, ya que fue una de las figuras de Argentina, pero terminó haciendo el error que costó el partido. Y además Argentina, sin jugar bien, tuvo 5 situaciones netas de gol: un tiro de Caleri por encima del arquero que pegó en el travesaño, una pelota que sacaron de la línea de Simeone y 2 mano a mano de José Luis Gómez. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. 11 grados 4 la temperatura. 6:31. Diego Carbone. Vamos a arrancar la mañana recordando con alegría uno de los más grandes músicos de bandoneón de la Argentina, el querido y admirado Ciriaco Ortiz, que nació el 5 de agosto de 1903 y falleció el 9 de julio de 1970. Genial ejecutante de bandoneón, músico y compositor, su virtuosismo casi prodigioso logró que un bandoneonista fuera capaz de arrancar del fuelle florituras y cabriolas que otros instrumentistas nunca lograron. Es absolutamente imposible poner en el pentagrama lo que él hacía con su instrumento, la forma de frasear, de dividir la melodía, de matizar, de armonizar en un estilo con reminiscencias al punteo de los guitarristas del milonguero criollo, que lamentablemente no ha tenido continuadores. Puede haber influido en otros bandoneonistas y en el que más contribuyó a su forma de tocar el bandoneón fue en su amigo Aníbal Troilo. Se crió en un ambiente musical pueblerino y heterogéneo, el boliche de Don Ciriaco, propiedad de su padre, también ejecutante del bandoneón y compositor del vals Viejo a Viaje a Argüello. Su infancia se impregnó de música nacional en todas sus formas y ritmos, y también de chico empezó a aprender el bandoneón y con él el tango. Por 1920 pasó Roberto Firpo por su orquesta de gira por la provincia de Córdoba y Ciriaquito, con apenas 15 años, tuvo la oportunidad de reemplazar a Pedro Mafia, nada menos, que estaba ausente por una indisposición. Ese fue el despegue, porque otro de los visitantes, el pianista Nicolás Vaccaro, lo invitó a venirse a Buenos Aires. Era un niño prodigio, se conversó en el gran fuelle de Buenos Aires, y si algo tenía Ciriaco, es que además de ser un genio de las virtudes musicales que no han sido superadas, es impagable su sentido del humor. Sus dichos, graciosos y de todo tipo de ocurrencias, pasaron a la historia. Decía de Tania: la primera cédula de identidad se la firmó el comandante Cuitiño, lugarteniente de Juan Manuel de Rosas. Y agregaba: la gallega llegó a América como azafata de una de las calaveras de Colón. Y del mundo Rivero decía: cuando era chico jugaba a los trencitos, pero en la estación de Retiro con los de verdad. Y su ópera preferida era Manon. Y de Alberto Gómez decía que cuando se despertaba, la mujer le llevaba a la cama el mate y el sombrero. Como esas bromas eran habituales y eran infinitas, y una noche en Caño 14 tocaba Troilo y entre el público estaba Ciriaco, y era la barra empezó a avivarlo y a pedir que suba al escenario. Pichuco lo vio y lo llamó. Se sentó junto a Troilo con su bandoneón en las rodillas y le dijo al gordo en el micrófono: no te calentés, gordo, vos tocá que yo voy a Venus. Esa noche fue inolvidable, los dos juntos se sacaron chispas y se divirtieron como dos chicos. La pasión y el trabajo fue su máxima diversión, fue la música, aceptado y reconocido por su talento, siempre con una sonrisa permanente y el humor a flor de labios, es sin lugar a dudas formador de una escuela entre los fuelles y un personaje digno del recuerdo. Y lo vamos a escuchar con su trío haciendo un tango de su autoría, Entrada Prohibida. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Bueno, vamos a ver qué reflejan los diarios del interior. En Mendoza, compre medicamentos. Murió una familia, explotó una garrafa y estaba la madre con los chicos adentro. La casa tenía rejas, no los pudieron sacar. En el incendio murieron tres criaturas y la madre, aparentemente, dice la información que llega de Mendoza. Pero vamos a ver qué cuentan los diarios del interior. Cecilia. Bueno, comenzamos con Neuquén. Los trabajadores de ATE firmaron un acuerdo con el gobierno provincial. Se arregló una tasa fija y se destrabó un conflicto que había paralizado rutas y puentes en distintas ciudades neuquinas. Sigue la actividad del gobernador santafesino en Estados Unidos. Miguel Lifchitz consolidó en California acuerdos de cooperación en seguridad, medio ambiente, energía renovable y comercio. En Salta detectaron un sismo de grado 5 en la escala de Richter en cercanías de La Quiaca. La profundidad fue de 300 kilómetros, por lo que afortunadamente no provocó víctimas ni daños materiales. En Córdoba, identificados por De La Sota, descartaron una alianza con el justicialismo cordobés y Cambiemos para las elecciones legislativas del año próximo. Nuestro espacio nacional está con Sergio Massa. Somos oposición al gobierno de Macri, dijo el titular de la legislatura, Daniel Pacerini. Misiones sigue siendo el flanco al que apunta Gendarmería y Prefectura en la lucha contra el narcotráfico. En las últimas horas, en El Dorado, se secuestró droga y cigarrillos ingresados en forma ilegal a través de una embarcación procedente del Paraguay. Y finalmente, digamos que la acción de rebeldía de Eve Bonafini ocupa la tapa de los diarios de 12 provincias. Entre otros, destacamos, en La Pampa titula La Arena que su actitud representa volver al pasado. San Juan titula Bonafini no sabe nada de justicia, pero sí de soberbia. Y finalmente en Formosa se preguntan, ¿finalmente habrá justicia y devolverán todo lo que se robaron? Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Tiene problemas el ferrocarril Urquiza, hay demoras, y tiene que viajar por ese ferrocarril, averigüe. 6:40 a.m, nos metemos en los Juegos Olímpicos, Bernardes. Vamos a hablar entonces de los otros partidos que hubo ayer por la primera fecha del fútbol. La gran sorpresa fue que Brasil no pudo con Sudáfrica. Jugando como local con un hombre más durante los últimos 30 minutos, con una marcación hombre a hombre y muy exitosa de Morava a Neymar, la estrella brasileña, los sudafricanos consiguieron el empate 0-0 en primera fecha del Grupo A, que también tuvo un marcador igualado y sin goles entre Irak y Dinamarca. En el Grupo B empataron 2-2 Suecia y Colombia, y en el último turno, en un partido espectacular, Nigeria le ganó a Japón 5-4. En el Grupo C empataron 2-2 México y Alemania, la goleada de Corea del Sur sobre Fiji 8-0, y en el grupo D, lo dicho, Portugal le ganó a la Argentina 2-0 y Honduras venció 3-2 a Argelia. El próximo rival de la Argentina será justamente Argelia, y en la última fecha definirá su suerte en el torneo frente a Honduras. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, están en un verdadero brete en el gobierno nacional con el tema de las tarifas. Porque además las empresas le están diciendo, bueno, pero ustedes lo que han logrado con esta desprolijidad es que no nos paguen, porque la justicia así lo determinó, ni lo nuevo ni lo viejo. Entonces el gobierno le dice, ¿por qué no van mandando las tarifas viejas sin el aumento, tal cual las tenían antes, para que la gente vaya pagando y no se acumule todo? Yo lo que creo es que cualquiera sea el resultado de la justicia, al otro día va a haber un amparo de cualquiera para decir, señores, no podemos pagar, si hay que pagar aumento, todo junto. O si no hay que pagar aumento, lo mismo. Por lo cual me parece que acá hay tres problemas. El primero, que es la tarifa. El segundo, que es la recaudación que no está teniendo las empresas, ni siquiera cobrando lo de antes. Y el tercero, la financiación de lo que se resuelva, sea como fuere. Entonces, allí está estribando en este momento un problema muy grave, donde no le encuentran la solución, y apareció Carrió diciendo en las últimas horas que había que darle, mandar abajo los tarifazos, poner todo a cero y empezar con las audiencias públicas tal cual lo pide la ley. Y esto le cayó tan mal al gobierno que ya hubo quienes le dijeron al presidente Macri, hay que parar a Carrió, esto así no puede seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ayer hubo otra protesta contra el tarifazo y contra la inflación. Esto va creciendo y si no lo resuelve el gobierno políticamente y si espera que la justicia lo resuelva y después tenemos el otro problema que es cómo se va a pagar lo que se acumuló, la verdad no creo que aguante mucho la gente sin salir otra vez a protestar. Así que me parece que tendrían que encontrarle ya una solución política. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 6:44 minutos y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? El Polaco Chumi, Miguel, buen día. Mira, te quería hacer un comentario. Estoy cansado de estos periodistas en general hipócritas que alaban tanto en la lucha de esta mujer de la Bonafini esta, de la ronda de Plaza de Mayo. Después, los hijitos de estas mujeres fueron las que ponían bombas en las escuelas, mataron soldados nuestros. Le pusieron bombas a la policía, mataron gremialistas y todas esas cosas. ¿De qué la están alabando tanto? ¿Quiénes son los periodistas hipócritas? Perdóname la expresión, cagones. Igual que cuando hablan de las villas. Ay, la mayoría de la gente, gente trabajadora. Es mentira, Miguel. Son los que no son chorros, malandras, son encubridores. Lo vimos en televisión, Miguel. Estaban asaltando atrás de la cancha de San Lorenzo un taxista en la calle y una mujer barriendo atrás de los que estaban asaltando, barriendo la vereda como que no le importaba nada. Los chorritos esos, si no son primos, son tíos, son cuñados, son hermanos, son encubridores de todo esto. Y vos fijate qué casualidad. ¿Me estás escuchando bien? Sí, señor. Vos fijate qué casualidad. Nombrame y fíjate si hay algún europeo, algún asiático, ya sea, me refiero a españoles, gallegos, polacos, judíos, árabes, viviendo en las villas. No, son todos venidos de los alrededores de nuestro país y si no venidos del campo nuestro, pero vos no vas a encontrar gente que sea realmente trabajadora, que levantó este país. Basta de hipocresía con los periodistas, manga de cagones. Un abrazo, Miguel. ¿Quién está? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Después de escuchar su editorial, realmente lo felicito humildemente. Yo no tengo nada que agregar, me pareció realmente brillante. Y bueno, y después la parte de Siria Cortiz me pareció bárbaro también. Y antes hizo usted un comentario que salió todo entrecortado, no se pudo escuchar bien. Nada más, sin palabras. Brillante su editorial de hoy, de Renzi. Bueno, usted lo que dice después de lo que no se entendió fue lo después del editorial. Lo que dije simplemente que están investigando a los candidatos presidenciales, Mauricio Macri, Sergio Massa y Adolfo Rodríguez A, la justicia, porque las cuentas que presentaron los frentes electorales aparentemente se sospecha de lavado de dinero y de aportes de empresas vinculadas al Estado. Sí, señor de Rensis, acá si investigamos a fondo, evidentemente son muy pocos los que van a quedar libres. Lamentablemente, tenemos el país que tenemos, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que hacernos cargo de esto. Y seguir aguantando esto y que la justicia algún día funcione y tengan que ir preso todo lo que tengan que ir preso, como lo decimos todo durante tantos años. Que tenga buen día, lo sigo escuchando a usted y a sus colaboradores y a los oyentes. Adiós. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Buen día, señor de Rensis. ¿Quién es? Soy Paulina de Recoleta. Mire, yo hace mucho que no puedo entrar y un día que usted está hablando de los privilegios de los jueces y quedó en el tintero porque quería saber. Me gustaría saber cómo son ¿Qué privilegio tienen los jueces en Estados Unidos o en los países? ¿Qué privilegio tienen? Los privilegios que tienen acá los jueces, usted está hablando, jueces, no paga impuestos, no paga esto. No pagan impuestos, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, no son investigados tampoco. ¿Cómo es un juez en Estados Unidos? No, investigados sí pueden ser, pero por un par suyo, o sea, por otro juez. Claro. Bueno, pero no puede ser acusado, etcétera. Me gustaría saber si en Estados Unidos o en Alemania, Inglaterra, los jueces tienen ese privilegio que tienen nuestros jueces. No sé. La verdad que no conozco lo que pasa en Alemania. No. Usted es periodista y es muy inteligente y sabe. Si ellos, por ejemplo, dejan de pagar impuestos como acá. No, es que realmente no lo sé. Lo que sí sé es que, por ejemplo, en Estados Unidos un juez da una orden de captura y nadie se le niega, porque la justicia es la justicia. No hablemos de orden de captura de acá, porque los jueces... No, pero estoy hablando de esto. Un juez cuando da una orden de captura o de lo que fuere, ¿no? Sí. Nadie se le niega porque la justicia es la justicia. Y a tal punto que usted habrá visto en las películas y demás, usan la toga, es decir, se visten con... Sí. Bueno, es decir, eso es un símbolo de poner respeto incluso a la... Sí, de obediencia, etcétera. Sí. Sí, bueno, ahora, no sé cuál es... La verdad no sé si tributan o no tributan, no tengo la menor idea. Bueno, otra pregunta que quedó de anteayer, usted, yo escucho todos los días, pero a veces tiene, no puedo entrar, llamo disco. Y está hablando usted del propósito de este gobierno... que se estaba preocupando la salud, que la salud no sé qué canto. Entonces yo me pregunto, y usted lo estaba casi elogiando, y me pareció un poco exagerado, porque todavía el proyecto no ha hecho nada, porque si un gobierno... yo dije que yo ponderaba la idea porque no lo había hecho nada, ni el peronismo ni el radicalismo, con la gente que no tenía obras sociales. Pero, señor, ahora después, pero lo práctico, ¿no? Pero yo me refiero a esto. Si este señor... es un proyecto, porque mienten todos los que están arriba, sus acólitos, ladrones, ¿no? Porque son todos ladrones, empezando por nuestro presidente, porque acá todo cayó, todo está callado, el asunto del Panama Paper, que en una palabra, lavaba dinero de estos grandes. Bueno, en realidad no está tan callado. Usted sabe que la justicia le dijo a Macri que tiene que presentar de vuelta las cosas o explicarlas, porque las declaraciones personales de bienes no coinciden cuando él... lo que él declaró con lo que dijo. Entonces, están investigando. Ahora, después usted me podrá decir, ¿aceleran o no aceleran? Y no tengo la menor idea. Bueno, pero además... la justicia usted sabe cómo es. Sí, cuando usted gobierno, claro. Frena. Cuando usted no es gobierno, acelera. Bueno, y otra cosa, porque él estuvo dos periodos en el gobierno de Buenos Aires. No creó una escuela. Yo quiero saber qué escuela creó. Las escuelas abandonadas. Y tenía el presupuesto más alto. Bueno, yo tengo la información de Esteban Bullrich de que no solamente se arreglaron todas las escuelas de Buenos Aires, sino que se pusieron nuevas aulas. Ahora usted dice que no creen no, ninguna. No, señor, pero me extraña, señor. Usted es un periodista de ley, que yo lo respeto porque sabe mucho, porque sabe muchísimo. No. Y tiene una memoria fabulosa. Mire, y yo lo felicito. Simplemente, ¿se acuerda cuando hace 2 años señora, se tenía que escribir por internet? Sí. Y quedaron 80.000 chicos, claro, porque, en la calle. Sí, y eso tenía una explicación. Es que se había mejorado la enseñanza primaria y secundaria del Estado, y la gente, en lugar de ir a los colegios privados, se volcaba al colegio del Estado. No, eso lo explicó Bullrich. No, eso es lo que dijo Bullrich. No creo que yo me entendió mal o yo me expresé mal. No. Las inscripciones había que hacerlas por internet. Este año no pasó así. Tal cual usted lo dice. O sea, hubo gente que no tenía lugar, porque, repito lo que le estoy diciendo, no vuelve la gente a la escuela pública porque se mejoró la excelencia de enseñanza, según, repito, dijo el ministro. Bueno, pero el ministro es un mentiroso. Déjeme poner un punto ahí, así atiendo a otro. Señor, yo lo viví con personas conocidas que le tocaron tal colegio, porque iban ahí, le tocaba de su barrio 30 cuadras. Bueno, haga un punto, señora. Hasta luego. Por favor. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? José de Seiza. ¿Qué dice? ¿Qué tal, compañero? Que lo tiró esta señora, hay gente recalcitrante que no la quiere entender, pero yo lo llamé porque me sorprendió gratamente escuchar a Ciriaco Ortiz, un nombre que uno había escuchado así en la pasada, Ciriaco Ortiz, pero nunca se lo promocionó como el bandoneón de Troilo, el bandoneón de Piazzolla, Baffa y Berlinguer. Ese hombre hace hablar al bandoneón. Yo le digo porque de chico me crié en una casa donde mis tíos tenían orquesta y tocaban el bandoneón, y un tío mío hacía una variación de la comparsita, esa variación fina la hacía parado en el micrófono, pero parado, con el bandoneón en el aire, así que sé más o menos cómo suena. Ese hombre, me gustaría escucharlo, precisamente, la variación de la comparsita y en quejas de bandoneón. ¿Vio esa parte que hace Troilo esa parte. Sería extraordinario que se escuchara más a ese bandoneón de Siria Cortiz. Lo lamentable que las grabaciones no han sido remasterizadas. Yo iba a pasar la comparsita, pero se escuchaba tan mal, porque es una grabación de 1938 y no está remasterizada, que preferí pasar este tema que pasamos, que es Entrada Prohibida, donde muestra el virtuosismo Siria Cortiz. Pero habla ese bandoneón. Es el mejor bandoneonista que hubo. Troilo lo reconocía como su maestro. Vio cómo es el mundo. Dicen que siempre hubo alguien mejor que Maradona, pero que fue o se lesionó de joven y no pudo seguir, o que hubo alguien mejor que Monzón, pero terminó cargando bolsa en el puerto. Siempre hay alguien oculto que la gente no ve, que es más virtuoso que el virtuoso que todos conocen, ¿no es cierto? Bueno, lo saludo. Gracias. 6 de la mañana, 54 minutos. ¿Quién está? Sí, buenos días. Alberto. Bueno, a propósito de los jueces que estaban hablando, sí, en Estados Unidos, allá tributa, discúlpeme la expresión, hasta el más piojoso tributa. Hay una ley que se cumple estrictamente, en términos general hablando, se cumple las leyes, no es como acá. Acá ni siquiera hay justicia. Pero fíjense que acá hay una ley desde el 96 que los jueces también tienen que tributar, todos los jueces. Pero como acá no cumplen, no se cumplen, está la ley. Esa es la realidad. Pero, como yo siempre digo, aquí no se cumple nada. Qué lamentable, qué lamentable. Y también ustedes estaban hablando de estos ocupantes de la Casa de Gobierno que prometen y nunca hace nada. Fíjese que Perón decía, que usted lo sabe muy bien, Perón decía que él nada les prometía, pedía que lo ayudan a gobernar nada más. Fíjese, y fíjese, sin prometer nada, lo que llegó a ser lo que ningún otro individuo hizo. Pero acá, mientras prometan, hasta que la metan, vamos a seguir así. Gracias y buenos días. ¿Quién es? Señor de Rensis. Hola. Hola. Buen día, señor Derenzi. Tito Luna, acá de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Estamos llegando a la conclusión, señor Derenzi, sabemos que tenemos un país hermoso, bioceánico, bicontinental, tenemos los cuatro climas, y sobre todo tenemos un pueblo manso, bueno, inteligente y trabajador. En lo único que ya estamos llegando a creer, por supuesto, en nuestro Señor Jesucristo, y en la gente trabajadora, como siempre digo, que va a las 5 de la mañana colgada en los colectivos y en los trenes con un sándwich bajo el brazo y con el ceño fruncido porque sabe que la plata le va a alcanzar nada más que por 20 días. Lugar que tocamos, lugar que sale pus, que hicieron macanas, sea la AFA, sea un sindicato, sea la política, sea IOMA, sea PAMI. Por Dios, recapacitemos, tenemos un país hermoso, no hagamos más macanas, por favor. Y recordemos, yo siempre digo lo mismo, leamos al general Perón, por favor, que es la solución. Gracias, señor. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel, Luis de Montegrande. Estuve escuchando la editorial suya y muy buena. Yo le digo que la mayoría de la gente joven hace años que está en la calle. La está peleando, pero no... lo desprecian porque cortan una ruta, cortan una calle, pero es la única forma que han conseguido poner un plato de comida a la mesa. Eso lo viví yo, lo conozco. El milagro que hicieron ahí en el puente Pueyrredón de poder poner el nombre Costec y Santillana a esa estación, eso se logró con la lucha, fue de la única forma, si no, ni estaría preso los que están presos por eso, ¿no? Por esos crímenes. Esos son verdaderos ejemplos de compañerismo, lo de Costec y Santillán. Hay que haberlo vivido para ver lo que fue eso. Pasarse toda la noche debajo del puente Pueyrredón, todos los 26 de junio, y nunca hubo una bebida, droga abajo del puente, nada. Con conducta, muchos de esos muchachos que tenían 5 o 6 años en ese momento, hoy tienen 20 años, y algunos todavía andan en la calle luchando y otros están trabajando. O sea, que eso que usted dijo de esta gente joven está muy bueno, pero no se olvide que eso ya hace tiempo que está sucediendo, que sucede por abajo todo el tiempo, porque la miseria está instalada y esa estadística que dieron de que jóvenes desde 15 a 24 años que la mayoría de los desocupados están ahí es muy cierto, lamentablemente. Y bueno, así que ojalá que esta gente sepa manejarse bien y que luche, que no afloje, que vaya para adelante, ¿no? Así que, bueno, gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, de Renzi. Sí, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? El resumen semanal de cada viernes es dramático ya. La radiografía la dio exacta, la dio la Carta de Juventudes. Usted remarcó que la juventud maneja tiempos de paciencia limitados. Creo que estamos en un punto en donde todos tenemos tiempos limitados. La mayoría... Sí, nosotros tenemos tiempo limitado porque estamos más cerca de irnos que de quedarnos. Pero el joven, que recién empieza, también se cansa porque tiene derecho a ser feliz, ¿no? Totalmente. Pero ¿sabe que quería agregar algo que me quedó de ayer y me impactó? Yo lamenté tener ayer no tener un viejo grabador a mano por la cátedra de economía política que dio... yo le digo Tamayo como si fuese el muralista, no es Tamayo, el economista. Sí. Bueno, lo que dijo ayer debería ser materia en la universidad pública. Ayer en 10 minutos nos descubrió, por lo menos a mí, como diría el gaucho, dónde estaba la madre del borrego. La distribución de la riqueza que él dijo que fue unitaria, yo me permito agregar que salvo honrosas excepciones históricas, siempre se manejó desde el puerto. Víctor, sí. Diego quiere hablar con usted por una invitación para mañana, pero quédese en línea, no corte. ¿Me quedo, sigo hablando? ¿Qué hago? No, quédese en línea, que quieren hablar con usted de Carbone. Gracias. Quédese en línea, no corte. Bueno, gracias. 6 de la mañana, 59 minutos, 10 grados, 6 la temperatura, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 7 en la Argentina, en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas. El secretario del Estado norteamericano, John Kerry, que ya está en Río de Janeiro, donde hoy se harán los Juegos, tendrán su apertura, dejó varias cosas para pensar. Una de ellas, entregó documentos de la dictadura al presidente Macri. La otra, que están flexibilizando el ingreso de los argentinos a Estados Unidos. Y la tercera, que abrió la puerta para que después abogados de una cadena norteamericana de televisión se reúnan con Macri para quedarse con el negocio del fútbol. Protestas en varias provincias argentinas y en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires por los tarifazos, y además la gente protestaba porque había cortes. El nuevo modelo de cortes es dejar provisoriamente por 24 horas a sectores sacando una fase y que tenga electricidad la gente en una zona y no en otra, y de esta manera, entonces, para que no salgan a protestar todos juntos, dicen los que tienen el corte, que a lo mejor es una falla propia en su domicilio, tardan 24 horas y con esto van haciendo el imaginario ahorro. Por otro lado, no es de norte ni de sur, pero hubo un corte general en La Plata, media ciudad, capital de la provincia, quedó a oscuras. El juez Giorgi aumentó el pedido de detención de Bonafini y además le prohíbe la salida del país. Clarín publica hoy en la página 5 del diario, revelan giros irregulares en una cuenta de las madres y pone donde habría, según el diario, desvíos a una cuenta en España. El gobierno busca un presaltum para ver si puede definir el tema de las tarifas. Por ahora los aumentos siguen frenados, define la Corte Suprema de Justicia. Dos minutos han pasado de la hora 7, hay demoras en el Urquiza. Estados Unidos entregó documentos secretos sobre la represión en época de la dictadura. Primero los usaron a los militares argentinos y ahora le dicen lo mal que se portaron al gobierno de Macri. un fiscal pidió que se reabra la denuncia del caso Nisman contra Cristina Fernández. El fiscal Tayano solicitó al juez Bonadío la reapertura de las acusaciones por la aparición de nuevos hechos. Lo están buscando a Jaime Stiuso. Lo citan al ex hombre fuerte de los servicios de inteligencia para que declare sobre los espías en el caso de Milani. Stiuso es uno de los hombres que nutre de información al diario de La Corneta y a algunos legisladores. El deporte por Belgrano. La selección argentina de fútbol que participa en los Juegos Olímpicos debutó en Río de Janeiro con una derrota frente a la de Portugal. Fue 2-0 al término del primer tiempo, igualaban sin goles. En la segunda etapa, a los 20 minutos, Gonzalo Paciencia, con un zurdazo esquinado de unos 20 metros, abrió la cuenta para Portugal. Y a los 38, Pité, con otro zurdazo, en este caso de más lejos, la pelota se escabulló entre las piernas del arquero Jerónimo Rulli y se certificó allí la segunda y definitiva conquista para los portugueses, que fueron subcampeones de Europa en categoría sub-21. El equipo nacional alistó en esta oportunidad a Rulli, Magallán, Gianetti, Cuesta, Soto. En el medio campo, José Luis Gómez, Ascacíbar, Mauricio Martínez y Ángel Correa. Y en el ataque, Espinosa y Jonathan Caleri. Hubo tres cambios. En el segundo tiempo, 18 minutos, Cristian Pavón reemplazó a Magallán. Retrocedió así como marcador lateral José Luis Gómez. Minuto 20 de la segunda etapa, Giovanni Lo Celso por Espinosa. Y en el minuto 33 de la segunda mitad, Giovanni Simeone reemplazó a Ángel Correa. El domingo, en segunda presentación, va la Argentina frente a la selección de Argelia, que perdió en el otro partido del grupo D frente a la selección de Honduras por 3-2. En el grupo A, Brasil, el local, igualó con Sudáfrica 0-0. Los sudafricanos sufrieron la expulsión de Motep Mbala a 30 minutos del final, pero consiguieron resistir el empate frente a los locales, que sufrieron una gran frustración. En el otro partido del grupo, Dinamarca, que era ampliamente favorito, también empató con Irak 0-0. En el grupo B, Colombia, con un gol de Teófilo Gutiérrez, empató 2-2 con Suecia. Y en el último turno, Nigeria venció a Japón 5-4. En el grupo C, empate de México y Alemania 2-2. Corea del Sur goleó a Fiji 8-0. Y en el grupo D, lo dicho, Portugal 2, Argentina 0, Honduras 3, Argelia 2. En la actividad de Boca Junior, el Santos Laguna de México terminó con la esperanza de Boca de conseguir al arquero Agustín Marchesín. Ahora lo declararon no transferible y le hacen contrato por 5 temporadas más. El club mexicano emitió un comunicado asegurando que rechazó ofertas de Boca cuando dijo que el club argentino sabía que no había intenciones de transferirlo. Así crece la posibilidad de que Agustín Orión no solo siga en el club, sino que mantenga la titularidad. También va a continuar en Boca el defensor Fernando Tobio, después de fracasar las tratativas por el defensor paraguayo de Lanús, Gustavo Gómez, que se va finalmente al Milan. Mañana a las 10 de la mañana en la Bombonera, Boca juega amistosamente con Huracán, partido que se jugará a puertas cerradas. Perfila a Guillermo Barros Echeloto, un equipo con Sara, Peruzzi, Bergini, Insaurralde y el colombiano Frank Fabra. Un nuevo doble 5, Pablo Pérez con el uruguayo Rodrigo Betancourt, luego Suki Carrizo Tevez y Darío Benedetto. La Copa Argentina continúa este fin de semana con 3 partidos. Los 3 se juegan el domingo a las 13:45 en el estadio de Arsenal de Sarandí, con arbitraje de Nicolás La Molina. Banfield enfrenta a Godoy Cruz de Mendoza. En este caso, el ganador de esta llave va a enfrentar luego al ganador de Douglas Haig de Pergamino con San Lorenzo, que también van a jugar este domingo, pero desde las 16 en Formosa, con arbitraje de Juan Pablo Pompey. También el domingo, pero a las 20:10, en el Padre Martiarena de Salta, con arbitraje de Fernando Rapalini, River frente a Estudiantes de San Luis. El ganador de esta llave enfrentará luego en octavos de final al ganador de Defensores de Belgrano con Arsenal de Sarandí. En el tenis del ATP 250 de Atlanta, victoria del marplatense Horacio Ceballos, que le ganó al alemán Tobias Kamke 6-1 y 6-4. Hoy vuelve a jugar Ceballos, no antes de las 13, frente al japonés Yoshihito Nishioka. También en el tenis, pero en este caso en el Challenger de Cortina, en Italia, victoria del rosarino Facundo Bañis, que le ganó al egipcio Mohamed Safda 6-3, 6-4, 6-3, 4-6, 7-6. Bañis a punto de comenzar por la nueva ronda frente al español Roberto Carballés Baena. También juega en un ratito Guido Andreozzi frente al italiano Lorenzo Giustino. Ayer quedó eliminado Andrea Colarini. Perdió precisamente con el español Carballés Baena 6-3, 7-6. La Cosa Nostra. Arrestaron en Nueva York a 40 gángsters. De acuerdo a lo que trascendió en la información periodística, los grandes familias, la Cosa Nostra, los Gatinos, los Genoveses, los Bonanno y por sus otros fueron detenidos en Guado, Nueva York, en la ciudad de varias cosas. Integran cuatro de las cinco grandes familias acusados de lucha, fraude, extorsión y entre otros grandes dos. La Cosa Nostra está más de los Estados Unidos. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA. En permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Sí, Miguel, buen día. Buen día. Hace un ratito una oyente preguntaba si en Estados Unidos pagan o no pagan impuestos los jueces. No sé si en Estados Unidos, pero hace menos de dos meses estuvo acá de visita el presidente de la Asociación de Magistrados Europeos, debe ser un juez, porque si es el presidente de la Asociación de Magistrados, Antonio Cluny, y explicó que en Europa todos los jueces, sin excepción, pagan impuestos, porque según él, frente al fisco, están en un pie de igualdad con todos los ciudadanos. En rigor, aparentemente, la Argentina es de los pocos países en el mundo donde los jueces no pagan impuestos. No sé en Estados Unidos, pero es cuestión de averiguarlo. Bueno, vayamos a la historia. Vos sabés que voy a hablar, porque mañana no estamos en el aire, pero escribió el primer revisionista de la historia argentina, don Adolfo Saldías, lo siguiente. En medio de la desolación que iban dejando los portugueses, incendiando pueblos, robando cuanto encontraba y cometiendo todo género de crueldades, el 5 de agosto de 1821, la banda oriental se ha incorporado al Imperio del Brasil con el nombre de Provincia Cisplatina. En aquella época, Artigas se levantaba solo como un héroe, reconcentrándose en sus posiciones en el interior de la provincia, que formaba parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Artigas y sus hombres habían sido deshechos meses antes en Tacuarembó, el 14 de febrero de 1820 y el 31 de julio del 21. Por eso los comandantes y cabildos manejados por la antipatria y por los, el dominio portugués declararon que la provincia del Uruguay se incorporaba al reino de Portugal, Brasil y Algarve, tomando el nombre de Provincia Cisplatina. Los gobiernos de Buenos Aires de ese entonces y los que le sucedieron durante toda esa década de los 20 de los años 1800, se desentendieron de los problemas de la banda oriental. Nada se hizo para recuperar el territorio usurpado, en realidad, porque Artigas, sus hombres y digamos que la mayoría del pueblo de la banda oriental se oponían, querían seguir formando parte de las Provincias Unidas. En Buenos Aires se lo presentó a Artigas como un bandido en el momento, porque era el único hostigador de las fuerzas portuguesas de ocupación. Y le dieron los diarios de Buenos Aires de aquel entonces la característica de salvaje, de serrilidad indomable. Y vos sabés que Lord Ponsonby, que era el representante inglés acá en toda la América del Sur, Río de Janeiro, y decía por aquellos tiempos: el gobierno inglés no ha traído a la América la familia real de Portugal para abandonarla, y la Europa no consentirá jamás que solo dos estados, Brasil y la Argentina, sean dueños exclusivos de las costas orientales de la América del Sur, desde más allá del Ecuador hasta el Cabo de Hornos. Es decir, si no admitía que solo dos estados, inclusive el protectorado de ellos, que era el Imperio de Brasil, menos aún iban a permitir que la entrada al importantísimo río Paraná y Uruguay estuviera en manos de la Confederación Argentina. Vos sabés que esto era fundamental para ellos, tan fundamental que en 1853, caído Rosas, porque será Dorrego quien sobre finales de los años 20 se opondrá a esta política, y luego será Rosas durante todo su mandato que enfrentará a esta posición inglesa de que el Río de la Plata debía ser de un tercer país, el algodón entre cristales, que le llamaron, es decir, un país tapón, un invento, como fue en ese momento la República Oriental del Uruguay. Si la banda oriental hubiera conformado parte de la Confederación Argentina, hoy sería parte, una de las provincias importantísimas, tal vez la más importante de la República Argentina, y entonces la entrada a estos importantes ríos estaría en manos de la decisión del pueblo argentino, o del pueblo de la América del Sur, o del pueblo de los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero la política inglesa, que en 1853 ya se constitucionaliza al declarar que los ríos son navegables para todas las banderas, esa fue la intención fundante para que en la constitución, la primera constitución argentina, que sigue vigente prácticamente con muy pocas modificaciones hasta la fecha, sea la que le permite a los ingleses el dominio de nuestros ríos interiores, porque ya como en aquella época ni siquiera tenemos flota, es decir, la poca que había fue desmantelándose después de Malvinas, y igual que la Fuerza Aérea está completamente desarmada, con barcos viejísimos que no sirven para nada. Además hay un detalle, Miguel, no nos van a dejar armar, porque así está establecido en aquella claudicación que firmó Domingo Felipe Cavallo cuando era canciller de Menem en Madrid, ¿no? Bueno, no solo hemos perdido la posibilidad de tener un ejército como la gente, siquiera mínimo, aunque sea para ese verso que significa cuidar las fronteras de los chilenos, de los brasileños, que son, sí, que sea un riesgo, sino que no tenemos ejército ni siquiera para cuidar la frontera de un vulgar contrabandista. Esto es ridículo. Vivimos en un país lamentablemente... Bueno, mira, ¿sabes dónde empieza esto, Miguel? Cuando en 1955 el golpe de Estado es financiado desde Londres, hay datos ilustrativos del rol protagónico de las logias, ¿no? Allí se juega, vos te acordás que le hicieron comprar un portaaviones pero el 25 de mayo, como obligación de decir, bueno, los ayudamos para que ustedes tomen el gobierno, pero ahora nos compran este barco antes de que lo mandemos de Washington. El portaaviones Warrior. ¿Te acordás? Claro. Sí, sí. Bueno, ¿quién era el verdadero jefe del golpe de Estado? No era Rojas en la Marina, era Arturo Rial, ¿te acordás de Rial? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hacía Rial más allá de ser marino y ser contramirante y demás? Bueno, era integrante de la masonería, al igual que Rojas, y pertenecía con un grado superlativo a las formas de organización interna que tiene la masonería que depende de Inglaterra. Y allí nos encontramos entonces con cuestiones tan propias de la presencia inglesa en ese golpe de Estado, que cuando vos lo empezás a investigar, cuando empezás a buscar y a unir informaciones y cosas que se hicieron, bueno, todo lo que había que comprar eran desechos de la Segunda Guerra Mundial, y la Argentina tenía que comprar, hasta ahí te vendían, no te vendían para un país que tenía desarrollo atómico ninguna posibilidad más, ¿no? ¿No sabes una cosa? Ahora que hablamos del Warrior, del famoso portaaviones, sí. Creo que el nombre que recibió aquel primer portaaviones que tuvo Argentina fue Ara Independencia. Pero de cualquier manera, vos sabés que yo en ese entonces tendría 12, 13 años, y da la casualidad que en la barra el hermano de un amigo había hecho el servicio militar en la Marina, ¿te acuerdas que eran 2 años en aquella época? Sí. Y resulta de que justo que traen el portaaviones, que lo trajeron a remolque porque no funcionaba, en realidad era una chatarra que hubo que rehacerla, él así hizo la colimba, y en determinado momento a los conscriptos le pagaban con días de licencia por las ratas que capturaban arriba del Warrior. Mirá vos, ¿vos bueno, sabés una cosa? Mirá el estado que ha venido. Yo te digo antes que me olvide, Arturo Rial, ¿sabés qué era de la masonería? Gran inquisidor y supremo maestro del Gran Oriente. Sí, sí, no cabe la menor duda que estamos manejados, bueno, desgraciadamente. Y Rojas, que tenía un grado menos, era gran arquitecto. el capitán de navío Mario Robio, que también tuvo en aquella época gravitación, era gran inspector de las logias libres y de aceptados masones. El capitán Alberto Patrón Laplace, el que intervino la CGT y secuestró el cadáver de Evita, y el otro que fue muy conocido con el secuestro de Aramburu, Aldo Luis Molinari, el capitán, era el general Emilio de Bedia y Mitre, el general Osorio Arana, eran investidos con el título de guardianes del gran secreto, todos masones, ¿no? El capitán de navío José de Lepiane, que había sido designado gran custodio de la libertad y de la fraternidad. Estos son todos cargos de los grados, de los 33 grados de la masonería. O sea que tenemos, ¿viste?, antecedentes en el golpe del 55, muy interesante. Pero hay otros, como los radicales, unionistas, Silvano Santander, Miguel Ángel Zaval Ortiz, y el otro muchacho que era el padre de que ahora que fue ministro de la Rúa, Monroy. Sí, bueno, todos esos pertenecían también a las logias. Quiere decir que no existió la casualidad de la coincidencia de distintos sectores para voltear al gobierno de Perón. Vino la orden de Londres. Bueno, eso no cabe la menor duda. Si el mismo Churchill terminó diciendo que la caída de Perón era el hecho más importante para Inglaterra después del triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Es decir, Perón era un escollo, no solo por la Argentina, porque, a ver, a un país cuando ellos quieren lo aíslan por completo, cuando se le da la gana, como lo hicieron con Bolivia, o lo hacen ahora con Venezuela, se buscan cualquier pretexto, tengan o no razón, porque uno no vive ahí, no sabe exactamente qué es lo que pasa, pero cuando quieren a un país se lo aísla, como aislaron a Cuba durante tantos años, un país chiquitito. Pero la realidad es que lo que ellos le molestó de Perón, porque la aislaban a la Argentina y listo, es que no cunda el ejemplo, que era lo más grave. Claro, porque además se estaba desarrollando la tercera posición en todo el continente. Pero y si llegaba a unir realmente a Brasil solamente, se armaba un eje real entre Argentina y Brasil, serio, responsable y con ganas de hacer un Mercosur, pero verdadero, no como este que sirve para las automotrices, nada más. El resto de los países del continente entraban en caída libre ahí adentro, es decir, no tenían ninguna posibilidad de ser si se formaba un eje Argentina-Brasil, pero no lo van a permitir jamás eso. Acá está demostrado que, al contrario, Brasil y Chile son las pinzas que envuelve la masonería a través de sus países a la Argentina, ¿no? Bueno, estamos apretados con esas logias. Ahora en el mundo circula el tema de los Illuminati, pero son todos salidos de la misma idea. Es todo lo mismo. Sí. Mirá, el Club de Leones, Rotary Club, todos estos se mueven más o menos dentro de la misma mecánica. Es decir, desgraciadamente hay mucha gente con muy buena voluntad, gente realmente sana que participa creyendo que ese tipo de entidades son entidades que están de bien público, que ayudan y realmente cumplen una función. La función que se ve de esas entidades es realmente algo positivo, algo en lo que realmente la gente que entra sin conocer estos designios secretos, que van a colaborar en el bien público, pero desgraciadamente las altísimas esferas, y esto es imposible saberlo con precisión para poderlo demostrar, porque son sociedades ultra secretas en el que uno conoce la superficie, y un poquitito el que investiga podrá penetrar un metro en la profundidad del mar, pero la Mariana tiene 15 kilómetros de profundidad el océano. Bueno, estas entidades también, uno conoce los grados, conoce la mecánica, conoce algunos hechos como este del que estamos hablando, históricos, que demuestran cabalmente de que la política se llevó a cabo así. Cuando uno empieza a hurgar un poco y ve las declaraciones de este ministro Possombi que hacía respecto a los gobiernos argentinos, tenemos no horas, días para leer cartas y notas escritas con el Foreign Office que te ponen los pelos de punta, te pone con nombre y apellido quiénes fueron los traidores sinvergüenzas argentinos, te habla de Rivadavia, de Manuel José García, te habla de cada uno con nombre y apellido y dando detalles. Por eso a veces extraña cómo la gente no se entera, a pesar de la historia oficial que está manejada por Mitre & Company, sino la realidad que tendría que saberla todo el mundo, porque investigando, leyendo un poquito... Por eso cuando uno junta voluntades y esfuerzos para tratar de coincidir en las coincidencias, en la búsqueda de un objetivo diferente, diferente me refiero que marque distancia entre el país que está desapareciendo y el país que hay que sostener, bueno, uno pretende ver la nación argentina. Hasta ahora vemos un país, no vemos la nación, ¿no? No, es que no tenemos ni noción sobre la riqueza que está viviendo el pueblo argentino. No sabemos. Bueno, mira, no tenemos empezó por el principio que el PRO tiene sentado un legislador que nació en China y que los matrimonios chinos, que cuando nace una criatura la mandan a China, pero son argentinos de documento, el día de mañana un chino puede ser presidente. Pero yo creo que antes de 30 años ya debe haber nacido. Sí, lo tiene preparado. Esto lo he dicho públicamente. Sí. Por eso mandan a hablar mandarín a las villas. Pero, a ver... Inglés y mandarín, porque como no saben qué le va a tocar en el sorteo... Inglés y mandarín. Qué barro, ¿no? No, yo creo que va a ser mandarín, porque Inglaterra es un grano ese que no sé cómo lo va a manejar. Miguel, ¿la seguimos en otro momento? La seguimos otro día. Chao. Buen fin de semana. Y mañana no te olvides que te están esperando. Chao. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. La temperatura para la jornada de mañana, según el Servicio Meteorológico, tendremos una temperatura máxima y una mínima que van a estar oscilando entre 7 de mínima y 17 de máxima. Y el domingo, 6 de mínima y también 17 de máxima. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, Carbone, vamos a meternos un poquito en lo tuyo porque seguimos esperando el campo que está en Rosario. O sea, no nos podemos comunicar. Bueno, vamos a recordar a la señora Norma Jean Baker Morterson, que nació en Los Ángeles el 1 de junio de 1926, falleció en la misma ciudad el 5 de agosto del 62. Conocida en el mundo artístico como Marilyn Monroe, fue una de las figuras del cine norteamericano de los años del siglo XX y está considerada un ícono pop y un símbolo sexual. En 1945 comenzó a trabajar como modelo, después entró en el mundo del cine y empezó a hacer pequeños papeles en películas hasta que, contratada por la 20th Century Fox, participó en dos películas, La jungla de asfalto y Todo acerca de Eva. Al año siguiente consiguió su primer papel protagónico en la película No te olvides de llamar, pero al año siguiente logró la popularidad con dos grandes películas, cómo pescar a un millonario y los caballeros la prefieren rubias. En el 55 realizó una película que es una película de colección en la actualidad, es un mito, La comezón del séptimo año, donde el tren de Nueva York le levantaba la falda cuando pasaba sobre una rejilla. Se recibió en el Actor Studio y comenzó a trabajar en muchísimas películas. Cuando hizo el papel de Sugar Cane en una Eve y dos Adanes, logró ganar el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia musical. Estuvo casada 3 veces con James Dougherty, Joe DiMaggio y Arthur Miller, y se le atribuyeron romances con los hermanos Bobby y John Kennedy. Falleció en agosto del 62 a causa de una sobredosis de barbitúricos. Y que algunos dicen que se la pusieron, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Que en circunstancias poco claras. La primera hipótesis... No. Ahora, era una rubia que conmocionó a los Estados Unidos. Yo no sé si esto tiene que ver con el gusto de la época, pero bueno, era muy impactante, ¿no? Era muy impactante, bueno. Y no era mala actriz, era buena actriz, cantaba, bailaba. Guido, ¿a vos te gusta Marilyn Monroe? ¿Te gustaba Marilyn Monroe? ¿Lo gustaba Guido o no? No está, aparentemente. Sí, me parece que no. Fotos de ella... ¿Te gusta? La verdad que no me llamaba la atención, sinceramente. ¿Sí? Sinceramente no me llamó demasiado la atención. O sea, no era una rubia que te convociera, digamos. No, la verdad que no. Por eso digo, sería una idea de los norteamericanos, es decir, el prototipo de a ellos, los norteamericanos, ¿no? Les gustan las rubias, a los latinos nos gustan las morochas, nos gustaba María Félix, nos gustaba Dolores del Río en una época. Y al campo le gusta la siembra directa. Bueno, vamos a presentar al campo. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Bueno, sí, Marilyn Monroe, buen día. Buen día, aquí en Rosario hay muy buenas y muy lindas chicas. Este es uno de los comentarios generales de todas las argentinas, son las más lindas del mundo. A este congreso, digo, para no dejar el tema picando. A los argentinos les gustan mucho las rosarinas, podríamos decir, así, sintetizando el tema, porque es un... Mirá que está escuchando tu mujer, Puede ser, no habría ese problema. Cuando llegues a tu casa y te duele alguna parte del cuerpo, yo no tengo nada que ver. No, quédate bien tranquilo que nos hacemos cargo de los comentarios. Pero retomando el tema específico, bueno, está ya finalizando hoy el 24º Congreso APRESID, va a haber en la mañana a las 10 un debate sobre la regulación y propiedad intelectual de las semillas, un tema que hemos hablado largamente en esta columna, y luego, bueno, está previsto en el cierre a nivel político la presencia del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en un espacio llamado Agenda Federal, que habitualmente tiene Mira vos, no fue el ministro del área y va... Vamos a ver si viene, o sea... Qué cosa llamativa, ¿no? Sí, al parecer estaba, por noticias que tuve ayer, la ausencia de Burzail en la apertura el día miércoles tuvo que ver con que estaba justamente en diálogo con el ministro de Agricultura brasileño en ese momento. Tenía dicen que tienen un proyecto en conjunto, que quieren trabajar juntos y demás, pero bueno. Sí, pero lo que le anunció el ministro brasileño es que Brasil va a importar trigo de Estados Unidos y de Canadá sin aranceles, porque todavía no alcanza la cosecha de Argentina para abastecer las necesidades brasileñas. Y aparentemente eso era lo que estaban trabajando, dialogando, conversando, era un tema más que importante, por eso Burzaile no estuvo acá el otro día. ¿Bajó mucho la siembra de trigo? No bajó tanto, en realidad subió, lo que sucede es que no subió todo lo que se esperaba, porque en buena medida estuvo afectada por el tema de inundaciones. O prefieren soja también, ¿no? Mira, todavía hay zonas que son trigueras. Bueno, en el propio Brasil están plantando mucha soja. ¿Vos estás hablando de Brasil o de Argentina? Sí, en los dos países, pero digo, en Brasil también han plantado mucha soja, los campos que antiguamente buscaban. Bueno, Brasil tiene muchísima, es el principal productor de América Latina, de Sudamérica, por supuesto. Y han desmontado medio Mato Grosso para plantar soja. Han desmontado, sí, es cierto, han desmontado. Decime, en buena parte. ¿Cómo va a seguir esta encrucijada que tenemos con los lecheros? Ayer hablábamos justamente con uno de los máximos dirigentes agrarios, lecheros de la cuenca de Santa Fe, y nos decía que ¿Con quién hablaron? Siguen ellos, bueno, lo que venimos hablando siempre, ¿no? Siguen ellos discutiendo que el gobierno no atiende la circunstancia. Ellos están pidiendo una investigación concreta, dice que no puede faltar manteca, que no es cierto, que la industria tiene la manteca. Dijo varias cosas, ¿no? Pero entre las cosas que dijo, esencialmente fue que ellos con 4 pesos le tienen un costo aproximado de 5 pesos y pico por litro. 5.5, 6, sí. Sí. Y bueno, yo le apuntaba que siempre nosotros hablamos de lo mismo, el productor y el consumidor final. Dice, sí, pero no nos quieren atender para investigar la cadena. Dice, nosotros lo que estamos pidiendo es que se investigue la cadena, ¿no? Bueno, eso es el reclamo de hace años de toda esta cuestión. Ayer lo hablábamos y pusimos al aire una declaración de Roulette, el secretario de Agregado de Valor. Dicen que van a tomar las medidas, pero por el momento esas reuniones no se producen y el tira y afloje sigue estando allí. Y además hay una cuestión de emergencia que en este momento está afectando obviamente a muchos tamberos que han estado afectados justamente por todo el tema de inundaciones. El tema de la cadena es a todo nivel de los alimentos, no solamente en el tema lechero, pero evidentemente, bueno, hay un tema ahí que no se termina de cerrar y no lo terminan de definir, ¿no? Evidentemente no nos están recibiendo. Ahora, eso hoy me parece que es una potestad, el tema de la cadena del Ministerio de la Producción, y habrá que ver si el Ministerio de la Producción toma cartas en el asunto y si finalmente reúnen los supermercados, que bueno, días atrás hubo algunos, no definieron demasiadas cuestiones, por el momento son solo promesas, pero bueno, me parece que el tema amerita que realmente se reúnen, y también ahí está la Subsecretaría de Alimentos del Ministerio de Agroindustria, que también tendrá que tomar cartas en el asunto, ¿no? Es un tema largo que no viene de ahora. Ahora está con mucha más gravedad por la situación específica, y porque además la lechería está en un contexto mundial de dificultades y de sobreproducción, que hace que la leche en polvo haya bajado muchísimo en el mundo. Está a 2.500, 3.000 dólares la tonelada, cuando llegó hasta en los buenos tiempos hace 6, 7 años a 6.000 dólares la tonelada. Y eso obviamente, bueno, complica. Vos que estás en Rosario, sí, después averigua, porque balearon la casa del vicepresidente. Sí, lo escuché esta mañana, 6 o 7 disparos. Sí. Anoche a las 11 de la noche fue aproximadamente. Sí. Está muy complicado eso ahí, ¿eh? Está muy complicado, sí. Está muy complicado. Si te parece, te cierro un poquito el tema de lo que pasó ayer en el Congreso, vinculado con, bueno, hubo una mesa de distintos ministros de la producción y de agricultura de las distintas provincias. De Córdoba estuvo Sergio Uso, de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Naro Sarquís, y de aquí de la provincia de Santa Fe, el ministro de la producción, Luis Contigiani, sobre políticas agropecuarias provinciales de cada uno de estos estados, y justamente vinculado con el tema del cambio climático y de toda esta cuestión que se está hablando aquí, vinculado con la resiliencia. Está el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Buzo, hablaba justamente de la situación de la provincia vinculada con esto, y esto decía. Córdoba, como otras provincias hermanas, tiene muchas dificultades en la degradación de nuestra tierra. Por eso, creo que la tarea que tenemos que llevar adelante, y creo que el tema que un poco nos convocaba, es que la erosión hídrica, eólica y los anegamientos, el agotamiento de nuestra tierra ha pegado muy fuerte en Córdoba. Y nosotros decimos que en un eslogan el cambio climático vino para quedarse, es una realidad, ya nadie se discute. Nosotros en Córdoba tuvimos una visión en su momento, el año pasado, creamos en el ámbito del Estado la primera Secretaría de Cambio Climático en la provincia. Creo que no sé si hay en otras provincias, pero nosotros ya lo veíamos como un tema que había que plantearlo como algo que se venía. Hoy ya no se discute, tampoco se discute que la intervención de la mano del hombre tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué digo? Nuestra política pública, seguramente en los próximos meses y para el año que viene, en Córdoba, va a estar asignada por un acuerdo muy fuerte en materia de conservación que está vinculado a la ambiental. Ahí estaba la palabra de Sergio Uso, el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, bueno, dando su parecer sobre el tema, bueno, que es obvio, el tema de la necesidad de una política agrícola que obviamente considere la degradación que hay en los suelos por todas las cuestiones de malas prácticas agrícolas, y también obviamente agravado últimamente por los temas de inundaciones y el cambio climático, ¿no? Muy bien, ¿la seguimos mañana? La seguimos el lunes, si le parece. El lunes. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Adiós, buen día. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Bueno, ¿va a empezar el fútbol, Rodolfo, o no? ¿Vamos a tener fútbol profesional o a no? Torrisi, dirigirse a Torrisi. ¿Pero vos qué decís? No, no digo nada, a mí me tiene sin cuidado. Estamos de vacaciones, tranquilo. ¿Puedes decir que eso puede durar 15 días más? Y dicen que podría estirarse 2 semanas, sí. Ahora, me llama mucho la atención la reunión de ayer del presidente con los abogados de Fox, ¿no? Porque están ofreciendo 7.500 millones de dólares por 3 años, o sea que sería la misma plata que está pagando o que está pidiendo ahora el fútbol, que le pague el Estado 2.500 por mes, por año, por lo cual no es tanto dinero, porque vos sabés que los clubes el año que viene piden más, el otro año piden más. ¿Vos cómo olfateás que va a terminar esto? Olfateo que va a haber un acuerdo con la con esa parte, esa pata privada, digamos, para que se, digamos, el gobierno lo que quiere es sacarse ese gasto de encima. No, eso ya está decidido. Lo que yo digo, claro. ¿Cómo va a terminar? ¿Será Fox solamente o estará? No, me parece que va a haber más ahí. Va a estar Turner también metido en medio. Una sociedad, ¿no? Una gran sociedad. Y yo creo que van a juntar todos porque los medios dejan mucha plata. No, porque ¿sabés qué pasa? La venta internacional deja mucha plata. No, porque además ¿sabés qué ocurre? Necesitan sí o sí de los cables operadores. Y sí. Porque si no, ¿por dónde lo dan? Y Fox tiene su cadena. Ahí se sienta Clarín. Después necesitan con el servicio técnico en los estadios. Ahí se sienta Torneo. Y después necesitan también lo que no es cable. Ahí se sienta DirecTV. Me parece que esa es la sociedad, ¿no? Sí, se van a juntar todos. Seguramente van a hacer un paquete. Y bueno. Es que Torneo nunca se fue. Torneo nunca se fue. Aún en el peor momento, digamos, de la ofensiva contra Clarín, etcétera, etcétera. Torneo siempre estuvo porque estuvo aportando material técnico, periodista. Equipo. Y sigue en el aire transmitiendo partidos internacionales. Claro, ahora que la cosa está más propicia. Sigue teniendo el contrato de la selección que le había dado la AFA, que era de ellos. Claro. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. El 5 de agosto de 1772 se divide Polonia y le saca una parte de Polonia a Austria, la otra se la lleva a Prusia y la otra Rusia. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, en 1775 llegaba a la bahía de San Francisco el primer barco español, se llamaba San Carlos. Y en 1806 desembarcaba en el Tigre la expedición al mando de Santiago de Liniers para intentar la reconquista de Buenos Aires en manos de los piratas ingleses. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Quién es? Sí, buen día, José, estoy llamando de recién. Me va a hacer un favor usted, yo sé que me va a decir que no. Yo le doy el número de documento, el nombre, el apellido. Usted no le puede preguntar al señor que da las informaciones del campo qué opina. ¿De qué opinó de Echeverri, que meses atrás dijo que no liquidaba la cosecha, los dólares, porque pensaba que ganaba Scioli? Si eso no es apología del delito, ¿qué importancia tiene lo que piensa Echeverri si él se dedica a la información agroganadera? Lo otro pregúntemelo a mí, yo se lo digo. Bueno, pero el patrón de él es Echeverri. No, ¿cómo va a ser el patrón de él? ¿Quién manda la información del campo? ¿Yo? ¿Pero qué tiene que ver eso? Echeverri está bien, yo Echeverri es un dirigente del campo que representa un sector del pensamiento oligárquico del país, pero no es el patrón de nada. Sí, de los vendepatria, de los cipayos, como han sido siempre. ¿Qué tiene que ver eso con el periodista que hace el campo? Bueno, discúlpeme, no se enoje. Los periodistas son independientes. Este muchacho consigue su propia información, viaja, entrevista a gente. No depende de nadie. El periodista independiente es Majú, Nelson Castro, el otro de padre e hijo cordobés. Son independientes eso. La nata, ellos son independientes. Dependen de un patrón. No, Majú es de River. Gracias por el espacio. ¿Quién es? Sí, hola, buen día. ¿Quién está? Manuel de Madero. Quería recordar una cosa con respecto a los anuncios de la salud para todos, hospitales para todos. Eso ya estaba, porque en el tiempo de Perón, el primer gobierno, eso estaba. En el hospital nos daban los remedios. Pero y todo. No está más Perón y eso ya no estaba. Sí, pero ahora lo anunciaron como gran descubrimiento. Y está muy bien, porque no, está bien, no, está bien, está bien. No, como gran descubrimiento no, lo anunciaron porque los peronistas y los radicales no lo hicieron. Ah, bueno, después que se fue Perón, bueno, quedó todo así, en la nada. Pero cuando yo era chico recuerdo que acá en el Salaberry a mí me curaron, me llevaba mi vieja y me curaron una infección en el oído y había que esperar, sí. Cuando digamos, nos daban los remedios, el médico recetaba y después había que esperar, había que tener un poquito de paciencia, pero la farmacia del hospital hacía todo, las cosas, los preparados y todo. Pero por supuesto, porque la salud estaba garantizada. Claro, claro, sí, sí. Pero usted me está hablando de los años más felices de los argentinos y después vino la hecatombe. Claro, claro. Ahora, bueno, se anuncia otra vez, vamos a ver cómo anda, ¿no? Pero igual, digamos, los hospitales públicos siempre fueron muy buenos, dentro de todo. No, yo creo que una cosa es la excelencia profesional que puedan poner algunos médicos y otra cosa es el estado deplorable y de deterioro que dejaron caer durante tantos años todas las administraciones a los hospitales públicos. No, y cuando me atendieron a mí, lo que yo le cuento, había especialistas muy buenos. A mí me supuraba. Mire, la Fundación Eva Perón hizo 14 policlínicos, ¿no? Sí, sí. No quedó ninguno. Sí, sí, es cierto, sí, sí, sí. Lo saludo. Una pregunta para don Diego. ¿Puede ser? Hola. Sí, puede ser, lo que quiera. Sí, usted habló... ¿Qué tal, don Diego? Buen día. Usted habló de la señora Dolores del Río. Sí. Que yo he visto algunas películas, me acuerdo. Tengo 74 años, así que mire... uno de los apellidos de ella era Negrete. Sí, el segundo apellido, el apellido materno, pero no era nada de Jorge Negrete. Nada de Jorge Negrete. Y otra cosa, el Charro Moreno. ¿Por qué le decían el Charro? Porque jugó en México. Lo bautizó la propia hinchada. Bueno, Macario, buen día para todos. Que era morocho, le faltaba el sombrero, parecía un charro. Sí. Sí, yo lo he visto, sí. Bueno, macanudo, gracias, Un abrazo. Chao, igualmente. Buen día, de Renzi. Hola. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién está? Buen día, de Renzi. ¿Quién es? Raúl de 4 de Junio. Ayer no quedé asombrado por lo que vi de esta señora Bonafini. Porque, ¿sabe por qué? Porque eran todos comunistas. Todo comunista. Hasta tenían una bandera con la estrella roja. Eso es lo que se infiltró dentro de nuestro movimiento. Eso. Y eso es lo que hay que combatir de Renzi. Porque se van a volver a instalar de vuelta. Nosotros... para nada coincidimos con esa gente, porque esa gente está para destruir, no para construir. Me parece que ahí tenemos el punto de Renzi. Ahí tenemos que tratar de que esa gente no se recicle en nuestro movimiento. Lo saludo. Gracias, Renzi. ¿Quién está? Señor de Renzi, Alberto de Morón. Usted habló de la juventud, leyó muy bien ese documento. Yo pertenecí a ese a esa agrupación cuando fui joven, después sufrí persecuciones de los militares por estar con los curas. Bueno, la cuestión es que yo ahora no quiero hablar de eso, quiero hablar de que debería formarse un fondo de apoyo a la juventud con dinero que se saque de todos estos juicios, y eso lo debería hacer este gobierno. Yo no apoyo a nadie, apoyo a los chicos de estos. Muchas gracias, señor de Rences. ¿Pero qué pasa? Se corta. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. No se corta, quédese tranquilo que salió. 7:53, 10 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. ¿Quién está en línea? ¿Hay alguien? ¿No hay nadie? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, vamos a meternos en los Juegos Olímpicos. ¿Qué tenemos hoy en la inauguración? Hoy vamos a tener la inauguración a partir de las 7 de la tarde. Todavía es una incógnita saber qué es lo que va a ocurrir con la... ¿Quién va a ser el que encienda el pebetero? Va a ser un deportista brasileño, todavía no se sabe quién es. Va a haber casi 12.000 atletas en la ceremonia. Esto va a ser en el Maracaná. Va a haber 5.000 voluntarios trabajando. Naturalmente. Yo lo pondría a Pelé, ¿qué querés que te diga? Bueno, Pelé era uno de los candidatos, pero aparentemente por algún compromiso comercial no va a estar. Se nombraba también a Gustavo Kuerten, el ex tenista, al ex basquetbolista Oscar Smith. Bueno, hay varios candidatos, pero bueno, finalmente se sabrá cuál es el que tome esa decisión. ¿No será la misma modelito? Luis Scola será el representante, el abanderado de Argentina, fue medallo de oro en Atenas 2004... y fue medalla de bronce en el año 2008. Andy Murray, por ejemplo, el tenista que es número 2 del mundo y que fue oro en 2012, será el abanderado de Gran Bretaña. El nadador estadounidense Michael Phelps, que es el más ganador de medallas en juegos, 22 medallas, 18 de oro. El español Rafael Nadal representará a su país, fue medalla de oro en el año 2008. Naturalmente en la ceremonia, bailes, colas de samba, música brasileña y carnaval para animar esa jornada. Y esos son más o menos los que están previsto que estén en la ceremonia. Va a haber una curiosidad, va a haber una tiradora de Irán, va a competir a partir de hoy mismo en tiro al arco, va a desfilar en silla de ruedas. Ella es representante de Irán en los Juegos Paralímpicos que se van a realizar inmediatamente después de estos Juegos Olímpicos. El año pasado fue medalla de oro, en Londres 2012 fue medalla de oro en su especialidad, y este año va a competir en las dos versiones, o sea, primero en los Juegos Olímpicos y después en los Paralímpicos. Bueno, y lo que tiene miedo el gobierno brasileño es que haya problemas sociales. Se teme que... Ya lo escuché en el Mundial pasado eso, Sí, pero no pasó teme, nada, Se teme que... bueno, allí está... ¿Sabe cuánto policía van mañana? Sí, a partir de hoy. Allí está Mauricio Macri entre los presidentes y la gente que va a ir a presenciar la apertura. Se teme que haya alguna movida, por lo cual... Recuerdo que iba a haber una movida muy fuerte cuando se inauguró el Mundial pasado, Bueno, no quedó nadie después, No. Pero perdóname. Pero van 10. No, esta vuelta es muy se diferente. Multiplica por 10 la seguridad que había hasta ahora de Renzi. Es muy diferente porque ¿sabés quién está siendo la responsable por de favor. La seguridad? La CIA y el Mossad. Ah, sí. Son dos entidades que están trabajando en la seguridad de los Juegos Olímpicos. Es como que Brasil entregó un poco la seguridad a otros expertos porque el presidente de Brasil. Pero la había entregado también en el Mundial. No, a la CIA no. No, ah, bueno. Y pero no era íntegramente brasileña la seguridad. Tampoco. No, eso es nuevo, esto es de ahora. O sea, esto es como consecuencia de que temen que pueda haber atentados, además de protestas sociales de los propios brasileros, ¿no? Así que, ojo con este tema. Atentados, podría decir que podría ser. digamos, problemas por manifestaciones sociales, ya te digo que no. Bueno, protestas sociales, y ellos temen que las protestas sociales estén incentivadas y escondido gente que viene a hacer terrorismo, claro, y que pueda producir otro hecho. Vamos a ver, ojalá que no pase nada, pero está, repito, la Central de Inteligencia Norteamericana y la inteligencia israelí. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Y los brasileños están furiosos porque estos juegos tienen un gasto de 12.000 millones de dólares. Y claro, el país no está para gastar esto. Y yo me acuerdo cuando se peleaban las sedes, que Argentina también se había presentado con Buenos Aires, de la Rúa era el jefe de la ciudad, estaban peleando ese espacio. Menos mal que no nos tocó a nosotros. ¿Se imaginan en este momento cómo está la Argentina tener que organizar los Juegos Olímpicos? Y pero no te olvides que también está el recuerdo siempre de la gran masacre cuando mataron a todos los israelíes en un Juego Olímpico. Siempre queda ese recuerdo, y como acá hay de todas las nacionalidades en las Olimpiadas, no como en el fútbol, que juegan nada más que los que clasificaron, los mismos países del exterior pretenden tener seguridad de que no pase nada, ¿no es cierto? Bueno, pero está bien, pero te quiero decir, volviendo al tema que estaba hablando ahora, de que cuesta 12.000 millones de dólares. Sí, un montón de plata para Brasil en estos momentos. Bueno, mirá, si hubiéramos salido nosotros y en este momento en Argentina nos tocaba hacer los Juegos Olímpicos. Cerramos la puerta y nos vamos. Hay con un solo estadio que después se va a desmantelar y no va a permanecer, hace 4 escuelas ahí en Brasil, con uno. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Ahora 7:59, vamos a las noticias. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La Cámara de La Plata decidió que no se pague el gas con ninguna clase de aumento hasta que lo decida la Corte Suprema. Tampoco corre el 400%. La resolución le concedió la apelación al gobierno, pero no suspende el freno judicial a las tarifas. No hay que pagar hasta que se expida la Corte Suprema. Ahora se viene también una traba por el agua. Ya hay ONG que están presentándose en la justicia pidiendo amparo sobre el aumento de las tarifas de agua que se pudieran registrar en cualquier lugar de la Argentina. De no creer, el ente recaudador de impuestos ahora lanza una campaña para incentivar a los que eludieron impuestos a que se presenten al blanqueo. Prorrogan para el próximo 25 el vencimiento de los bienes personales. La entidad dijo que, por ejemplo, el decreto 1526, los propietarios en Uruguay que no han declarado pueden hacerlo y tienen que ser asesorados. Mucha gente tiene propiedades en el Uruguay y tiene la obligación de declararlas. Por otro lado, la FIP dice que ya tiene un canje abierto con el gobierno uruguayo y tiene toda la información de los argentinos que tienen propiedades del otro lado del río. El próximo sábado viaja rumbo a Roma Juan Carlos Alderete el responsable de la corriente clasista y combativa, a una audiencia con el Papa argentino. El Banco do Brasil puso en venta sus acciones que tiene en el Banco de la Patagonia. Preocupado por la caída de imagen en el gobierno, a partir del próximo día 20 saldrán los funcionarios del gabinete a timbrear. Y ayer Ritondo propuso a los comisarios y subcomisarios responsables de reparticiones que lo hagan en el territorio provincial. La gente, cuando veía a los jefes policiales, muchos no atendían, otros sí, y se pusieron a conversar con los funcionarios. 3 minutos pasan de las 8 de la mañana. El cielo está cubierto en Buenos Aires. Se normaliza paulatinamente el ferrocarril Urquiza. Aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad, el premetro y los subterráneos también. 10 grados 6 la sensación térmica, y es la misma temperatura porque no hay vientos de superficie. El tema de la boleta única: se va a realizar una multilicitación para potenciar el control del Estado, pero una empresa española que ya estuvo participando tiene chance, y esa empresa debe ser investigada porque está acusada de fraude en España y en Venezuela. Carrió ahora le pegó a Sáenz, no queda nadie parado. Todos los títeres serán jugados y manejados por la titiritera de la denuncia. El Parlamento de Venezuela al borde de el cierre. La situación es cada día más tensa en el país de Maduro, que está verde. Se complica la situación de Dilma Rousseff en Brasil. La comisión del Senado removerá a la presidenta porque ya dio los primeros pasos y se van cumpliendo inexorablemente los tiempos. La comisión no votaba la posibilidad de renovar, o sea, de echar a la presidenta, eso no se hubiera tratado y entonces debía volver al debate de diputados, pero le dio juego y el Senado entonces abrió la puerta para el juicio político final. Los diarios del interior reflejan el segundo cacerolazo, que el kirchnerismo llama ruidazo porque le molesta los cacerolazos cuando la gente los golpeó contra Cristina Fernández. Cinco minutos pasan de las 8 de la mañana, el deporte por Belgrano. Hoy a las 10 de la mañana en el predio de Ezeiza va a ser presentado como nuevo entrenador del seleccionado nacional Edgardo Bauza. Llega con sus colaboradores José Di Leo como ayudante de campo y también estará Orlando Militano como preparador físico. Bauza se despidió anoche del San Pablo con una derrota 2-1 como local ante el Atlético Mineiro por la Serie A, por el Brasileirão. A los 3 minutos del primer tiempo, el ex Boca Andrés Chávez puso en ganancia al hasta ayer el equipo de Bauza, igualó a los 11 Maico Suel y a los 20 minutos Lucas Prato, otro argentino que Bauza tiene en la mira para sumar a la selección, fue el autor del gol de la victoria del Mineiro. La próxima semana va a entrevistar a Lionel Messi. Bauza tratará de convencerlo para que siga en la selección. San Lorenzo de Almagro tiene recuperado varios jugadores de cara al partido del domingo frente a Douglas Haig por Copa Argentina. Están recuperados de sus lesiones y a disposición del entrenador Ignacio Mercier, Sebastián Blanco y Nicolás Blandi. También llegaron las habilitaciones y están para jugar los recientemente contratados el uruguayo Matías Corujo y el argentino que siempre jugó en Europa, Tino Costa. Hoy salen a la venta las entradas de Copa Argentina para los hinchas del Ciclón. Populares 200 pesos, platea descubierta 440 y cubierta 500. En Independiente El club se plantó en 2 millones de dólares para ofrecer por el pase del volante de Boca Pablo Pérez, pero finalmente no prosperaría. Recuperado de una fractura en la parrilla costal izquierda, ayer volvió a trabajar con normalidad el delantero uruguayo Diego Vera. Por su parte, Martín Benítez, otro delantero, tiene sobrecarga en los dos aductores, se está entrenando en forma diferenciada. La justicia elevó a juicio por abuso sexual cometido en el año 2014 a Alexis Zárate. Hoy en Temperley, en ese momento jugaba en Independiente. El hecho también puede alcanzar precisamente a Martín Benítez, que estaba apuntado por presunto encubrimiento. A Independiente llegó un embargo de la AFIP por 51.463.126 pesos. Y ahora la comisión directiva trata de acordar un plan de pago. Dicen que fueron deudas impositivas originadas durante la gestión presidencial en el club de Javier Cantero. Lanús transfirió 9 millones de euros al defensor paraguayo Gustavo Gómez, rumbo al Milan de Italia. Es un jugador al que también había pretendido Boca. La mala noticia para el Granate, que Gómez no estará en el partido del domingo 14, Copa del Bicentenario, frente a Racing. Ya tenía la baja del arquero Fernando Monetti, que está suspendido internacionalmente. Llegó a Lanús el delantero Ciro Rius, de 27 años, procedente de Defensa y Justicia. En Huracán se incorporó Ezequiel Garré, lateral izquierdo, 34 años, acaba de desvincularse de Patronato de Paraná. En la tercera incorporación del Globito para esta temporada, antes habían llegado Lucas Compagnucci, el volante de Vélez, e Ignacio Puceto, el atacante de Atlético de Rafaela. Alexander Mejía, campeón de la Libertadores con Atlético Nacional, es nuevo jugador del León de México. En el tenis internacional, Challenger de Cortina, ahora está programado para las 9. Se postergó en 2 horas el arranque de Facundo Bañis, el rosarino, contra el español Roberto Carballés Baena, y el del porteño Guido Andreozzi con el italiano Lorenzo Giustino. El ex gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, está más complicado porque podrían reabrir una causa por enriquecimiento ilícito. La justicia bonaerense podría reabrir la investigación de enriquecimiento ilícito del exgobernador Daniel Scioli, una causa en la que había sido sobreseído en un polémico proceso, casi exprés, realizado durante la campaña presidencial en octubre del año pasado. El fiscal de casación bonaerense, Carlos Altuve, envió un dictamen a la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal, donde había encontrado algunas inconsistencias en la investigación y en las pruebas, que concluyeron con el sobreseimiento del ex candidato a presidente. La causa quedó en el Tribunal de Casación de la provincia luego que el abogado Marcelo Peña solicitara un recurso ante el tribunal para que se reabra la investigación. El abogado, en octubre del año pasado, se había presentado ante el juez de primera instancia, Pablo Reale, para acceder al expediente judicial, pero el magistrado rechazó la petición por considerar que el letrado carecía de legitimidad para siquiera presentarse en el expediente, y por eso el abogado apeló esa resolución. La investigación que llevó adelante el fiscal Jorge Paolini tiene falencias, omisiones y descuidos. Por ejemplo, no decidió apelar el fallo del juez Reale, en la causa se cerró de inmediato en medio de las elecciones presidenciales y del poco tiempo en que Scioli presentara una polémica declaración jurada. Dijo el abogado Peña, que es abogado legal del partido de los Rodríguez A en la provincia de Buenos Aires. Una fuente cercana a la Fiscalía de Casación Penal contó que el dictamen del fiscal Altuve primero hace un planteo sobre la legitimidad que tiene Peña como abogado particular para presentarse en la causa, pero después avanzarían las irregularidades que se habían cometido durante la etapa de investigación llevada adelante por el fiscal Paolini, titular de las investigaciones complejas de esa ciudad. Scioli se complica legalmente. Cielo cubierto en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Ted Turner envió dos abogados que fueron atendidos por el presidente de la República, y después de que el secretario de Estado norteamericano le dijera: por favor, atiendan a los abogados de Fox. Los atendieron. También estuvo en esa reunión de Andrés, el secretario general de la presidencia. Los abogados dijeron que están dispuestos a poner un dinero que sería de 2.500 millones por año hasta llegar al 19, pero piden seguridad jurídica más allá del gobierno de Macri. ¿Qué están diciendo? Que necesitan legislación para que otro gobierno no le quite a ellos los derechos de manejar un millonario negocio. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Peterson y Víctor Hugo Roldán, presidente y jefe de legales para Latinoamérica de Turner Latinoamericana, ya se habían reunido con Marcos Peña preparando el terreno para este negocio. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día. Ah, ¿qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Qué decís? Bueno, nuevas letras, otra vez. Sí, más deuda. La deuda ya es una rutina en el gobierno Macri, así que prácticamente estos comentarios. Ayer se colocaron unos 800 y pico mil millones, 825 millones de dólares. Pero, claro, esto es parte de una especie de rutina de colocación de deuda. Yo creo que la única política visible del gobierno Macri es sostener el tema, el financiamiento del Estado con deuda. Esta es la realidad, porque vos fíjate que se está produciendo este aumento de colocación de deuda mientras la recaudación fiscal tiene un nivel menor. O sea, el Estado está recaudando comparativamente menos. No que recauda menos que el año pasado, sino que el ritmo de aumento de la recaudación es menor, aumenta menos. Y el gobierno está supliendo esto con deuda, porque las decisiones que se están tomando aumentan el gasto público. Fíjate un dato. Esta semana se cerraron dos acuerdos macro importantísimos con las provincias y con los sindicatos por las obras sociales, por el tema de la medicina de alta complejidad. Más allá de entrar a ver los detalles, todo lo que significó, el tema es que ambas decisiones suponen un macroendeudamiento terrible. Yo no sé de dónde va a surgir la capacidad de repago de las deudas que se contraen de esta manera. Lo de las provincias es bastante desconcertante, porque las provincias van a recibir una importantísima ayuda del gobierno que les devuelve, les reintegra el 15% que antes iba hasta ahora hasta la ANSES. Pero todo eso, que son cifras que se empiezan a pagar, ya se empezaron a pagar, van a ser gradualmente de acá hasta el año 2020. No sé si la suma total a darles por este devolución es cercana a los 90 mil millones de pesos, ¿no? Si simultáneamente el ministro de Economía, Paradgay, dio a conocer que el déficit fiscal consolidado, es decir, de todas las provincias el año pasado, fue 95 mil millones de pesos, es decir, casi 100 mil millones de pesos. Ahora resulta que las provincias reciben ayuda del Estado, tienen déficit, y esta ayuda del Estado es para facilitarle que las provincias salgan al mercado de capitales a pedir más deuda. Digamos, bien, visto desde este punto de vista, parece una cosa surrealista, es decir, se está sosteniendo una descarga en favor de los ingresos provinciales, pero para que las provincias salgan a tomar más deuda. Esto es notable. Paralelamente, lo de las obras sociales sindicales se blanqueó, 27 mil millones de pesos acumulados. No, vos sabés que acá hay una situación. Cuando se metió mano al dinero de las obras sociales, sí, que era un delito penal tributario, sí, y que nadie reaccionó. Claro, eso ahora... Bueno, pero sí, además de eso, fíjate que lo que le entregan son 2,000 y pico de millones y un compromiso de 30,000 millones a cuenta. De lo cual la mayoría se va a pagar con bonos de la deuda pública. Exactamente, sí. Por eso, y esos bonos tendrán que negociar las obras sociales, no sé lo que van a hacer. Sí, las condiciones... ahí el punto que lógicamente no queda claro es cómo los sindicatos dejaron acumular una deuda tan grande. No, no dejaron acumular. Bueno, no, el gobierno... No se la pagaron, sí. Y no te olvides que una de las políticas del gobierno de Cristina era dividir para reinar, así se dice, sí, y había tres centrales de la CGT y dos de la CTA, cinco centrales. Sí, nunca hubo en la historia gremial cinco centrales. Claro, yo no conozco en detalle cómo fue el reclamo, pero lo que digo es que me llama la atención el hecho de cómo se acumuló esta suma sin que haya habido acciones judiciales como las que, por ejemplo, encararon las provincias, porque las provincias el detonante... Claro, porque lo que pasa es que siempre estuvieron en la negociación, y no te olvides claro, que las obras sociales estuvieron todas al borde de la quiebra, claro, y siempre con el cuento de que mañana te sale la plata. Sí, sí, hubo un bicicleteo de ese tipo, claro, indudablemente. Claro. Ahora, volviendo al tema central, todas estas decisiones son más gasto público, son más deuda y más exposición del Estado Nacional, que este año no solamente va a tener un déficit fiscal mayor que el año pasado, sino que por lo bajo lo mínimo se estima en 357 mil millones de pesos y podría pasar los 400 mil. Y el déficit, vuelvo a insistir, se cubre con deuda. O sea que todo el diseño de la política financiera de la administración Macri reside en tomar deuda. Esto es importantísimo, porque el Estado tiene tres fuentes básicas de financiamiento, creo que lo hemos comentado más de una vez. Una es la recaudación tributaria. La recaudación tributaria tiene sus límites. No, la presión tributaria en la Argentina es récord en Iberoamérica. Y sumando nación, provincias, municipios, está arriba del 43-45%, algunos dicen el 47%, una presión tributaria altísima. Creo que los estudios serios dan alrededor del 40%. Hay varias versiones. Pero la presión tributaria es la recaudación básica. Luego está la emisión de moneda, que ya lo hemos aclarado también, la emisión de moneda no es mala en sí mismo en la medida que aumente el producto bruto, pero si vos emitís moneda para sostener el gasto público, evidentemente estás empapelando no solamente al Estado, sino a la economía nacional. Por eso después aparece el Banco Central y coloca las LEVAC. Eso significa que este año, por ejemplo, el Banco Central va a seguir sosteniendo al gobierno en 160 mil millones de pesos. Es decir, el Tesoro le va a estar debiendo otros 160 mil millones de pesos al Banco Central. Y la tercera fuente de financiamiento, que debiera ser un mecanismo extraordinario, es la deuda. Y resulta que la deuda, que estaba a fin del año pasado en unos 260 mil millones de dólares sin contar intereses, ahora no sabemos en cuánto está. Lo único que se sabe es que hay trascendidos entre 35 36 mil millones de dólares de nueva deuda colocada en lo que va del año. Un detalle que yo lo sigo. El Ministerio de Economía todavía no ha publicado las cifras de deuda del primer trimestre. El primer trimestre, obviamente, 30 de junio, pudiera también contarse. Lo que pasa es que este gobierno, como todos los gobiernos, desfasan la información. Es claro, la última información es al 31 de diciembre. Y bueno, cuando sale, ya pasaron... cuando salga la próxima información, 31 de marzo, ya pasaron 3, 4 meses, cuando este dato no hay ningún inconveniente en que sea suministrado en forma diaria, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el contador de la deuda pública es instantáneo. Hay un contador público, hay una famosa pantalla que va sumando el endeudamiento minuto a minuto. Y en la Argentina, en cambio, no informa el gobierno cuánto está subiendo la deuda pública. Yo te digo, es una cuestión que para analizarla es desconcertante, porque no tenés elementos de juicio, el gobierno no los da, se está colocando deuda todos los días, nadie sabe cómo se va a pagar, y las provincias están entrando en este juego donde el gobierno recauda menos y compromete más dinero. Es muy complicada la situación. Yo creo que esto, si no aparece el milagro que está apostando Macri de que aparezca mucha plata en el blanqueo, no sé cómo van a seguir. Sí, lo del blanqueo, no, mejor no hacer conjeturas, hay que esperar los hechos, pero tampoco es inmediato. No importa, suponete que apareciera el milagro, ¿no? Sí. De que aparezca la plata. Hay una resolución del blanqueo que complica que el dinero venga, porque dice que también lo pueden dejar declarar y dejarlo afuera. Es claro, paradójicamente el gobierno teme que entre muchos dólares, porque el problema es que la Argentina está teniendo de vuelta retraso cambiario. Entonces, si entrasen muchos dólares producto del blanqueo, el tipo de cambio amenazaría bajar más, y el gobierno ya está tratando de sostener que el dólar, el valor del dólar expresado en pesos, lógico, no baje. El gobierno está, después de haber hecho una macro devaluación del 52%, está con retraso cambiario de vuelta. Quiere decir que técnicamente hablando, la macro devaluación de diciembre se la llevó la inflación. Y ahora no puede volver a devaluar, no puede volver a ajustar, porque sería un escándalo que se volvería a trasladar a precios. Es una encerrona muy jorobada, por eso tanto distractivo con la corrupción K. Bueno. Porque la corrupción K sirve, por un lado, como distractivo de la opinión pública, y después también como distractivo de las propias causas en contra del gobierno, ¿no? La seguimos el lunes, pero no cortes porque producción quiere hablar contigo. Ah, bueno, de acuerdo. Hasta luego. Ok, chao, hasta luego. 8 de la mañana, 25 minutos. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Diego Carbone. Domenico Modugno nació en Polignano a Mare, en la localidad de Bari, el 9 de enero de 1928. Falleció en Lampedusa el 6 de agosto de 1994. Cantautor, compositor, guitarrista y actor italiano. Representó en varias ocasiones a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión. Y en el final de su vida, retirado ya de la actuación, fue diputado y dirigente del Partido Radical Italiano. Al finalizar el servicio militar en 1951, ingresó al Centro Experimental de Cinematografía de Roma gracias a una beca y participó en la comedia musical Rinaldo in Campo, de Garneri e Giovannini, y también en Liola, la adaptación de la célebre ópera de Luigi Pirandello. En el cine interpretó junto a Alberto Sordi Il Giudizio Universale de Vittorio De Sica, mientras que en teatro representó a Mackie Messer en la ópera de Tres Centavos de Kurt Weill y Bertolt Brecht, que dirigió Giorgio Steller. Después de protagonizar El Mantello Rosso, inició su carrera de cantante y triunfó con uno de sus grandes éxitos, que fue Nil Blu Dipinto di Blu, también conocida como Volare. Después aparecieron otras canciones como La Estanza, Eco Mil Vento, Piove, Vecchio Frac, que fue otro de sus grandes éxitos, Resta Cum Me, Dio Come Ti Amo, Upici Espada y tantas otras. En el 60, Moduño sufrió una acusación por haber plagiado un tema y finalmente se comprobó que no era así. Y en el 84 se vio obligado a dejar la actividad artística ya que sufrió un ictus y empezó a militar en política y fue electo parlamentario en la lista del Partido Radical de 1987 a 1992. Falleció en Lampedusa el 6 de agosto de 1994, uno de los grandes y recordados cantantes populares napolitanos, Domenico Moduño, un inmortal a través de sus canciones como esta, Vecchio Frac. Giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bonne nuit, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va un cilindro, un fiore e un frac, galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. La la la la. La la la la, la la la la, la la la la. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 8 de la mañana, 32 minutos, 10 grados 8 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis ayer y hoy @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Quién es? ¿Quién está, niña? Eduardo ¿Qué? Latino, querido. Estos días estuvieron recordándose de Dolores del Río. Dolores del Río vino acá a filmar una película con Alberto Castillo. Se llamó El Tango Vuelve a París. Y lo acompañaban en la película a Castillo, Troilo, con su orquesta. Y en el transcurso de la película hay una memorable interpretación de Castillo cantándole a Dolores del Río el famoso tango Ninguna, acompañado por la orquesta de Troilo. Excepcional e interpretación. En la película también se lo veía casi prácticamente la última vez acá en la Argentina a Fernando Lamas. Bueno, y después el otro día estuvieron acordándose de Gualdir Acevedo, que fue un impacto acá en la Argentina. La verdad que sí, con Blasinedinho y con Delicado hizo Capote. Y también participó en una película argentina con Pepe Iglesias, el brasilero con su instrumento chiquitito y sus músicos. Fueron dos personalidades que vinieron al país y que quedaron fijos en sendas películas nacionales. Por ahora, eso solo. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, ¿alguien me puede explicar por qué no juega Pavón de entrada? ¿Quién es que habla? José de Ituizango. No, dos veces no. Disculpe. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Para recordar que mañana domingo, día del Señor, hay que ir a visitarlo. Mañana, mañana es sábado. Ah, mañana es sábado. O bien, sábado a la tarde, dice el Papa, o domingo, el tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar el día del Señor, acercarnos a Él, ir a misa. ¿Pero el Papa sirve o no sirve? Porque el otro día lo cuestionábamos, el Papa. No, no, simplemente yo cuestionaba que se está portando mal el Papa al no tener más firmeza. Claro, como se difundió mucho, cree que no le van a obedecer. Dios no quiere la comunión en la mano, sino en la boca. Y la comunión debe ser como antes, adorando a Dios de rodillas, no de pie. Esas dos cosas consiguió la masonería eclesiástica, infiltrada para destruir nuestra fe cristiana. Hay que recibir a Dios de rodillas, solamente ante Dios, dice el dicho muy acertado. Y en la boca, no un manoseo sacrílego. El Papa no tiene firmeza, él tiene que prohibir terminantemente eso. Tiene miedo que se le va a desobedecer, como se le desobedece, por eso deja que las cosas sigan mal como están. El Papa es muy bueno, pero todo él mismo reconoce, todos somos pecadores. También tiene faltas, y graves, porque por falta de decisión, de entereza. Yo digo lo que Dios quiere, yo no juzgo a su santidad el Papa. ¿Quién soy yo para juzgar al Papa? Pero sí tengo que decir cuál es la voluntad de Dios. Aquí, a través de un hombre elegido por Dios, nos pidió, yo estuve presente, yo escuché simultáneamente cuando Cristo dijo, luchen para que no se dé la comunión en la mano. Eso se investigó, fue un triunfo diabólico de la masonería. Ah, quería decir que ahí en Perón al 1372 es un centro masónico, eso, ojo, Uniones Benevolenza. Era, no es más, seguro. Ya no. Ah, entonces le agradezco el dato. Porque ahí la otra cuadra está la... No, y además ahí se hacían las primeras tenidas en ese centro. Ajá. Pero fue recuperado por italianos que piensan de otra manera. Dios quiera. Hasta buen fin de semana. Así que hay que ir a misa mañana, solamente las personas enfermas. La iglesia exime de la obligación a partir de los 60, 65 años. Y el lugar está elegido a propósito, porque era. Ajá, un triunfo del cristianismo entonces. Pues sabemos que la masonería quiere eliminar a Dios de la mente humana, de la sociedad. Vicente, no se olvide que el domingo es San Cayetano. San Cayetano, mi parroquia, querido. Sí, sí, muy bien. Techo, pan y trabajo y tierra, ¿no? Las tres T que dice el Papa. Tierra, techo y trabajo. Así que rezar a San Cayetano que nos dé una mano desde el cielo para que se vaya logrando esos objetivos, claro, esas necesidades. Saludo a la esposa que tiene que convivir con Vicente. Chao. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? Diego Morel soy. Somos compañeros de radio desde hace poquito porque nosotros estamos los sábados a la tarde y quería invitar a la gente a que nos escuche. Es un programa folclórico. A las 4 de la tarde mañana aquí en Belgrano, así que bueno, gracias por el programa que haces, porque te escucho todos los días. Te mando un abrazo grande y bueno, los invitamos para mañana. Gracias. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, nuestra gente se llama el programa. Muy bien, que tengan suerte. Te mando un abrazo. ¿Quién está? Estela Fabrici, ¿cómo te va, mi vida? Mira, con respecto al señor que habló recién, ¿vos te arrodillarías ante tus padres? No, a mí me tocó cubrir la misa de Monseñor Lefebvre de espaldas al pueblo. No fui presa porque no tenía antecedentes. Se armó un lío bárbaro porque me un montón de cosas y me metí en la casa de Nicolás Mianovich, de la familia Mianovich, cuando vino Monseñor Lefebvre, y yo tenía una cruz, una estrellita de oro de cinco puntas, que es la Virgen Estela Maris. Y me dijeron, esa periodista tiene una estrella de cinco puntas, es la Virgen de Estela Maris. Ahí me salvé. Me ayudaron todos los colegas que se retiraron y dice, ahora todo el mundo sabe el nombre de ustedes que no la dejaron pasar. Va, pasé igual. Bueno, a propósito, como nacida y criada entre Rosario, Cerodino y Santa Fe, ¿en la casa de quién balearon esta mañana? Que no escuché bien. Del vicepresidente de Unión Solbois. Yo soy canalla. Bueno, escúchame, Miguel Ángel querido, ¿te puedo decir con relación a tu editorial sublime de ayer, que la pasaste dos veces, una muy breve... un breve poema al respecto, muy cortito. Dale. A los hedonistas, consumistas, devoradores de placeres y objetos, acá estamos, en el mundo de las hormigas. Fornican, comen, envidian, unos pocos piensan en los otros, unos muchos no saben quién son ellos. Un poco de piel, de caricias y de manos, de olfato y de gustos, por sentir lo mismo, no son todos tan humanos. Humana de este mundo es la muerte, vieja lasciva, adolescente sedienta. Humano es el extractor de las entrañas, un cuerpo maloliente, un niño que duerme, el cielo a campo abierto vomitando estrellas, la voz del negro Kroll, por supuesto Nat King Cole, ¿no?, propalada a los vientos, 1989, del tercer libro de poesías, Lluvia del alma. Chao, señora. Te mando un beso grande. Hola. ¿Quién está? Ana, señora, hablo por algo muy breve. Ayer escuché al señor presidente de la Nación pedir por radio yo lo escuché, pedir a la población que en lugar de pedir rebaja de luz y de gas, ahorren, gasten menos en gas y en luz, abrigándose bien, esto es textual, abrigándose bien y saliendo a tomar sol para calentarse. Como si la población no tuviera otra cosa que hacer. Este presidente sabe que es patético. Gracias, señor. Está presentando La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Bueno, en este momento está saliendo de Bonafini, donde pasó la noche de la sede de la Madre de Plaza de Mayo. Antes se presentó un subcomisario para decirle que tenía una orden de allanamiento. Tampoco entró, así que veremos qué pasa. La orden de detención está firme, ahí hay mucha gente en la puerta. Veremos cómo se termina desarrollando la jornada. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Me escucha? 8 de la mañana, 42 minutos, 10 grados, 8 la temperatura. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Mantiene de alguna manera la cautela por parte de la Policía Federal y también por parte de el juzgado, lo que se señaló anoche, que no se iba a hacer efectiva la orden de detención ni durante la noche ni en la mañana? Pero está vigente, sigue vigente. No, sigue vigente. Obviamente, la decisión no fue una decisión anoche o a la tarde de suspender o de quitar la orden de captura, la declaración en rebeldía de la titular de Madres de Plaza de Mayo, sino que lo que se hizo es, por la situación social que se está viendo, y me pareció absolutamente lógico, no se intentó llegar allí, hasta la sede de las Madres de Plaza de Mayo. Esto lo está diciendo Crónica. Y los militantes, esto es C5. Podemos tener con Héroe Bonafini, lo tuvimos recién, Daniela. Nosotros teníamos la información de que ya se encontraba despierta la titular de Madres de Plaza de Mayo. La ley es para todos. Esto lo dice A24. Porque seas funcionario o porque seas una madre de Plaza de Mayo. La ley es la ley, hay que cumplirla. Pero esto en realidad es una excepción aún menos considerable y mucho más subjetiva, porque se trata de una supuesta un supuesto beneficio simplemente por una lucha social que nadie la discute, que nadie está poniendo. Bueno, esto es lo que está pasando en los canales en este momento de noticias. Evidentemente están pendientes de ver qué pasa con la cultura de la confusión. A24. Bueno, Adrián, mira, mientras tanto, que está bastante atrasada la información. La expectativa está dada es Crónica. Quizás se deje que hablan de estudio. Djokovic, 26 está otra cosa y TN también. Eso es lo que está pasando en este momento. Un ejemplo de alguien que tiene un trabajo social que muchas veces se la ha cuestionado. Desvío de fondos de lo que aporta el gobierno de la ciudad. ¿Cómo supone que se le investiga? ¿Qué? ¿No va a poder ir a declarar porque todo lo que hace este canal trabajo social América? Que porque el argumento debería ser ese. No la toquen porque... Vamos a otro. No voy a... Vamos ayer la ronda número 1990. Esta es la salida de Bonafini. Sería la ronda número 2007. Accede al edificio donde ella durmió. El canal 13. Y que cerca de las 11:30, 12 del mediodía, va a venir una camioneta. Van a venir a buscarla para llevarla a Mar del Plata. Bueno, cada uno informa lo que le parece, porque no hay una sola opinión que sea coincidente de los periodistas que están allí. De que se podía romper otra vez la paz con todo lo que se estaba viendo en Plaza de Mayo. Esto es América. Y esto es lo que pasa en TN ahora. Publicidad. Si estás en el baile, vení a hacer esta es la publicidad de TN en este momento. Antes TN mostró algo de imágenes de lo que pasaba en la puerta. Así que hay pendiente una gran cantidad de fotógrafos, periodistas de radio y, por supuesto, canales de televisión. Carrera. Escuela de Chef Profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Nos metemos en los Juegos Olímpicos. La actividad para hoy comprende solamente la ceremonia inaugural a partir de las 19 y competencias de tiro mañana con grandes presencias de la Argentina, o abundantes por lo menos. A las 10 de la mañana el hockey masculino, Argentina frente a Holanda. A las 5 de la tarde el hockey femenino, las Leonas frente a los Estados Unidos. Mañana 20:30 el vóley femenino, Argentina frente a Rusia. Mañana 21:50 el handball, también competencia femenina. Argentina va a estar enfrentando a Suecia. Decíamos, el domingo a las 18, segunda presentación del fútbol argentino, en este caso con Argelia. Domingo 22:30, el debut del básquetbol argentino frente a Nigeria. También para el domingo se anuncian las presentaciones en el tenis. Juan Martín del Potro contra el número uno del mundo Novak Djokovic y Federico Del Bonis contra el español Rafael Nadal. También mañana toda la jornada en busca de medalla para en el judo, la argentina Paula Pareto. Las informaciones que llegan en los periodistas acreditados ahí frente a lo que es la sede de las madres es increíble, ¿no? Porque no hay uno que diga lo mismo. Esto está pasando con el pedido de detención que ha hecho el juez Martínez de Giorgi en la calle Hipólito Yrigoyen al 1500, cerca del Congreso de la Nación. Allí está la sede y allí están apostados los móviles. Uno decía, recién se levantó. Otro decía, se prepara para ir a Mar del Plata. El otro decía, está por salir. Es decir, no había una coincidencia de ninguno de los que estaban presentes en el lugar. Muchos estaban hablando de estudio y mostraban las imágenes de una situación, la verdad, no muy grata y que no sé cuánto tiempo se va a prolongar. Pero lo cierto es que hoy fue temprano, ya no de la Policía Federal, sino de la Prefectura, alguien a informarle que tienen orden de allanamiento de la casa donde está Eve de Bonafini. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Y quién está? Ricardo de San Miguel, de Rensis. Muy bueno su programa, un poco educativo. Le doy una frase de señor Juan Domingo Perón del año 1944. Dividimos al país en dos categorías. Una, la de los hombres que trabajan, y la otra, la que vive de los hombres que trabajan. Ante esta situación nos hemos colocado abiertamente del lado de los que trabajan. 17 de julio de 1944, la realidad de nuestro país. Y otra de Julio San Pedro, una sociedad que sustituye bienestar por beneficio, es el exponente de una sociedad en grave decadencia. Muy bueno su programa y educativo, señor. Adiós. Que tenga buen día. Hasta luego. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Tenemos 10 grados 8. La temperatura en Buenos Aires. El pronóstico sobre la ciudad de Buenos Aires está diciendo que vamos a tener durante toda la jornada una nubosidad variable, con vientos leves de direcciones variables rotando al sur y con una máxima de 15 grados. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Para mañana sábado el cielo va a estar algo nublado, vientos leves a moderados del sudoeste. Por la tarde-noche seguirá el cielo nublado con vientos moderados que van a ir rotando al oeste. Mínima para mañana 7, máxima 17 grados. ¿Quién está? Buen día, Mirka, y vivo en Espeleta. Quería opinar sobre lo que dice Vicente de Bursaco sobre el tema de la comunión y eso. Creo que está equivocado este señor. Yo vi como que comulgaban en la mano en el año 1978 en Estados Unidos. Y después hace mucho tiempo acá, y yo lo hago, incluso los sacerdotes lo aconsejan por el tema de la gripe y todo eso, como que es más higiénico. Incluso en algunas iglesias ofrecen gel, alcohol en gel para pasarse. Y después sobre el tema que habían tocado la vez pasada de la mujer, hay mujeres que dan celebración, que no es misa porque le dan las hostias consagradas, y yo de hecho voy a un grupo de oración del Rosario todos los días, y hay una de las dos señoras que están destinadas que dan la celebración. Y comulgamos en la mano, así que... Claro, el otro día me mandaron un correo que decía que tampoco los sacerdotes casan, sino que son testigos del compromiso que hace la pareja. Así es, ¿no? Así es. Claro. Y los diáconos varones, que tienen un estudio bastante grande, yo tengo gente amiga que lo es, dan el sacramento, es decir, confesar nadie confiesa. Hacen la celebración, el diácono lo mismo que estas señoras que yo les digo, pero el tema de la comunión en la mano es como que exagera un poco este señor de que no se pueda. Gracias, señor. Adiós, buen día. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Para el domingo, cielo algo nublado con viento leve del oeste. En la tarde-noche del primer día de la semana, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves del sector oeste rotando al norte. Mínima para el domingo 6, máxima 17. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, los argentinos que allí están haciendo patria tienen 26 grados bajo cero y esperan la máxima con 10 bajo cero. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En Puerto Argentino, en las Malvinas, neblina, bancos de niebla, nubosidad variable, está lloviendo con nevadas aisladas, vientos leves de direcciones variables, la temperatura actual es de 0 grados, la máxima llegará a 4 en poder del pirata británico. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En una recorrida inusual, funcionarios y representantes y responsables de las comisarías de distintos distritos de la provincia sorprendieron a los bonaerenses con una timbreada. El operativo se inició en Berisso con la presencia del intendente local Jorge Nedela y luego se extendió a otros partidos. Como fuerza política y como gobierno estamos acostumbrados y nos hemos hecho el ritual de tocar el timbre a ver qué le pasa al vecino en cada lugar que vamos, y creemos que esta costumbre la vuelvan a tener la policía y que vuelva a estar con la relación con los vecinos. Esto decía Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de Vidal. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Cuando faltan 5 minutos para las 9, anticipamos noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Documentos secretos sobre la represión en las épocas de la dictadura militar. Una primera parte se publicará el próximo lunes. eran reclamados por organismos de los derechos humanos y lo trajo el secretario de Estado de Obama. John Kerry dijo: está en el camino correcto. De esa forma, lo despidió al presidente Mauricio Macri cuando se fue del despacho. Estudioso de Velar declarar sobre los espías y el compromiso del ex jefe del ejército Milani durante el gobierno de Cristina Fernández con la inteligencia y el espionaje local. Quedó claro que el ex jefe de la aduana no había declarado los $500,000 que tenía en su casa. Eduardo Bernardi había informado a la Oficina Anticorrupción poseer solo $100,000 en efectivo y le encontraron $500,000. Sergio Massa estuvo reunido en la Casa de Gobierno para hablar de varias cosas políticas, entre ellos la reforma electoral. Hay pesimismo en Brasil sobre el futuro de la industria automotriz. El responsable máximo de Renault Nissan dijo que no ve cambios en la economía de aquel país. Mientras tanto, lo quieren tentar para que agrande inversiones la Renault en la Argentina. La Corte Suprema de Justicia sigue en falta. Prometió allanar YPF para conocer el contrato que se firmara en el gobierno anterior y que protege el actual sobre Vaca Muerta, pero no ha cumplido. La Corte Suprema no respeta la Constitución Nacional ni sus propias leyes. Se sigue moviendo Europa en torno a lo que pasa en Gran Bretaña. Debido al Brexit, bajó el mínimo la tasa de interés porque quieren evitar que los ingleses se queden con capitales. En Nigeria hubo un comunicado de yihadistas que se distancian del ISIS. En Londres, alguien que aparentemente tenía problemas psíquicos, según dijeron en Scotland Yard, apuñaló a 6 personas, una mujer murió. Otros hablaban de que era un atentado y que lo encubrieron diciendo que era un desquiciado. En Estambul decapitaron a un sirio porque era gay. Es la hora 9 en el territorio argentino. Avanza la posibilidad de mover las cuentas bancarias a través del teléfono. A través de aplicaciones gratuitas, el teléfono puede funcionar como monedero virtual. Se le carga crédito y luego se puede usar en 500 restaurantes, bares, comercios y hasta en 5 universidades. Hay más de 30.000 usuarios. Dentro de las cosas que vino a traer Kerry, le dijo a Macri que los argentinos podrán entrar a los Estados Unidos sin hacer la fila necesaria. Se implementará de esta manera el sistema que se llama Global Entry y que permite el ingreso a aquel país pasando por un puesto de migraciones donde el pasaporte tiene la información y se pasa por una máquina, evitando largas colas. Es el paso previo a volver a ingresar sin ninguna clase de otra necesidad que no sea la presentación del documento, tal cual ocurría en la época de Carlos Menem. paso siguiente es ingresar sin visa. Hoy los chilenos no presentan visa para ingresar en Estados Unidos. Un minuto pasó de la hora 9. Hay un llamado a las mujeres mayores de 60 años para que no dejen de hacerse una mamografía. Dicen que una gran cantidad de ellas lo evita y después se encuentran con la novedad. Sugieren que deben, después de 45, 50 años, tener regulares controles en las mamas. Dos minutos pasaron de las 9, 10 grados 8 la temperatura. Aunque usted no lo crea y le parezca que están idos del mundo, son los que ahora usan la casa de los Pokémones, un invento de una piba menor de edad de los Estados Unidos que ya patentaron y hacen gran negocio y que, entre otras cosas, vio como varios integrantes del gobierno de Macri se aturdían en la Casa Rosada buscándolos. El deporte por ayer y hoy. En River esperan que hoy se agoten en Salta las 21.000 localidades disponibles para el partido River Estudiantes de San Luis, que se juega el domingo por la noche en la continuidad de Copa Argentina. Gallardo tiene confirmado el equipo con Batalla, el paraguayo Jorge Moreira, el juvenil Gonzalo Montiel, tiene 19 años, la madre jugaba fútbol femenino en La Ferrer. Maidana y Casco, D'Alessandro, Poncio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Driussi y Agustín Alario. Están disponibles además los 2.000 tickets para ver a River en Bogotá, en la primera final de la Recopa, o sea, partido de ida, el jueves 18 a las 21:45 con Independiente Santa Fe. Cuestan 482 pesos. En Racing, oferta formal por el uruguayo, el zaguero Diego Polenta, el capitán de Nacional de Montevideo. Racing ofrece 3 millones de dólares por el 50% del pase, con 80% ofrecido al contado. Tiene competencia porque hay un club de España que también lo pretende. Firmaron ayer el defensor Pablo Álvarez, que está lesionado, y Santiago Rosales, que es enganche. El clásico de inferiores entre Racing e Independiente, justamente se juegan los clásicos en la fecha de este fin de semana. Las categorías más grandes jugarán en Villa Domínico, mientras que las pequeñas lo harán en el predio Tita Matiusi de Racing. Más amistosos de pretemporada, a las 10 de la mañana en el country de Citibel, se presenta Estudiantes de La Plata con sus refuerzos, enfrenta a Defensores de Cambaceres. Torneo juvenil sub-20 en la Alcudia, Valencia. Argentina fue finalmente subcampeón, perdió la final con España 3-1. Ganaba el equipo argentino hasta el último minuto, con gol del delantero de Racing, Lautaro Martínez. En el último minuto empató Jordán Gutiérrez para España, forzó el suplementario, en el que los locales anotaron dos goles más, Joel Rodríguez y Aitor Buñuel. Ganó entonces España 3-1. Considerando 90 minutos, el seleccionado argentino que dirigió Ariel Paolo Rossi terminó invicto. El primero le ganó por ausencia a Marruecos, después venció a Qatar 2-0, empató con México 1-1, le ganó a Costa Rica 1-0, le ganó a Venezuela 2-1 y empató finalmente en la final con España 1-1 para caer en el suplementario. Juegos Olímpicos, el tenis, ya están definidos todos los rivales de los jugadores argentinos. El domingo, Juan Martín del Potro, el tandilense, 145 en el ranking mundial, contra el número uno de la estadística, Novak Djokovic, que en el historial entre ambos tiene ventaja de 11 victorias contra 3 del argentino. Sin embargo, del Potro le ganó el desempate por la medalla de bronce a Djokovic en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Federico Del Bonis, el azuleño número 43 del mundo, va a enfrentar al español Rafael Nadal, que está cuarto. Nadal fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2008. Fuera ya de la programación del domingo, también va a presentarse Juan Pico Mónaco, el tandilense 108 del ranking, frente al bosnio Mirza Basic, que está en el puesto 154. En la segunda ronda, si pasa de ronda a Mónaco, podría tener que enfrentar a quien fue medalla de oro en 2012 y hoy está segundo en el ranking mundial, que es el escocés Andy Murray. Por su parte, el bahiense Guido Pella, 49 en el ranking, tendrá que enfrentarse al alemán Felix Kohlschreiber, que está en el puesto 23. En dobles también están definidos los rivales. Los tandilenses Juan Martín del Potro y Máximo González enfrentarán a los australianos Christian Guccione y Joan Perry, en tanto que Federico Del Bonis, en dupla con el porteño Guillermo Durán, deberán enfrentar a los rumanos Florin Mircea y Horia Terau. Un día como hoy de 1914, nuestro país declaraba su neutralidad en la Primera Guerra Mundial. En el 94, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaban los acuerdos que daban comienzo al Mercosur. Es la hora 9:07, 10 grados 8 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En el 1981 se incendió el Teatro del Picadero, que estaba allí en lo que viene a ser la Valle Corrientes, en Callao y ahí en esa zona. En el pasaje que ahora cambió de nombre se llama Enrique Santos, dice. Sí, pero ¿cómo se llamaba antes? Antes se llamaba, tenía el nombre de un militar, no me acuerdo. Lo pasaron, bueno, ese pasaje lo pasaron a la zona de Almagro. Bueno, porque no me puedo acordar. Rauch, el pasaje Rauch. Ah, Rauch, tenés razón. Este era el pasaje Rauch. Bueno, allí estaba el Teatro Picadero y lo último que hubo fue un estudio de televisión después del teatro. Y ahora está cerrado, me parece, ¿no? Desapareció eso. No hay nada ahora, Diego, ¿no? Creo que lo rehabilitaron como teatro independiente, pero no estoy muy seguro. Ajá. Bueno, lo cierto es que se quemó, después tuvo un atentado, también tuvo una bomba, ¿no? Pasó por varias circunstancias. Y ahí nomás, de ese mismo lugar, salió La Porteña, de esa esquina. Había salido la primera máquina que iba a... No, La Porteña salió donde está el Teatro Colón. Ahí estaba la terminal de La Porteña, claro, del ferrocarril central. Claro, y de ahí iba para Flores. Y ahí llegaba hasta San José de Flores. Así que mirá qué lugar histórico ese, ¿no? Que es una cortadita. Muy es buena. Una cortadita que va de Callao a Corrientes. Y además dobla, no va derecho. No, bueno, es una diagonal. Enfrente del Picadero, ¿sabés quién vivía? ¿Quién vivía? Aquel muchacho que apareció involucrado en un escándalo en el baño sauna, donde participaban, entre otros, el juez ahora jubilado. Ajá. ¿Cómo era que se llamaba el tema este? Spartacus. Spartacus, efectivamente. Iba en un Mercedes convertible la pareja del juez. Vivía enfrente. En la esquina de Corrientes, que para los oyentes nuestros que tienen memoria, estaba Casa Perramos, la de los Madanes. Sí, y un restaurante que cerraron que estaba ahí al lado. Sí, también. Bueno, así que esto pasaba muy cerca entre La Valle, Corriente y Callao ahí. Sí, porque La Valle y Callao ahí hacen justo esquina, hacen un triángulo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, hay problemas con la niebla en Ezeiza y están desviando algunos vuelos. Así que atención con esto, porque Ezeiza tiene problemas con el radar hace rato, no han comprado un repuesto, no lo han conseguido, no han comprado, no está la plata, no sé cuál es el tema, pero lo cierto que

Por eso las organizaciones sociales de los pibes que luchan a nosotros nos tienen que motivar y tienen que ser para la historia y para nosotros mismos algo que esté marcando definitivamente. Hay esperanza, porque los pibes de la JP Vita, de Barrios de Pie y de La Corriente no están dispuestos a ser igual que los otros y quieren luchar contra el narcotráfico, contra la falta de trabajo, contra la desidia y contra los que le roban la esperanza al pueblo de tener una casa o de tener un techo. Esos pibes, en la carta abierta al presidente, para nosotros son la tapa del diario y no las otras cosas que seguramente interesarán a la prensa de un lado y del otro. Esto no tendría nunca un título en tapa, pero gracias, pibes, por la lucha de ustedes. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. La hora 9:38 minutos, 11 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. ¿Qué tenemos para decir de la Copa Argentina, Rodolfo? Copa Argentina, vamos a tener actividad este domingo, 3 partidos, 13:45, cancha de Arsenal, Banfield con Godoy Cruz de Mendoza, dirige Nicolás La Molina. También el domingo a las 16 en Formosa dirige Juan Pablo Pompey, Douglas Hay de Pergamino con San Lorenzo. Los ganadores de estos dos partidos se van a enfrentar luego en octavos de final. También el domingo, pero a las 20:10 en Salta, arbitraje de Fernando Rapalini, River con Estudiantes de San Luis, el ganador va con el ganador de Defensores de Belgrano, Arsenal de Sarandí. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Mira, una vez más el macrismo, cuando está acorralado con el tarifazo que ha dado, que condena a cientos de miles de argentinos a la pobreza, y el momento en que se prepara esa multitudinaria marcha desde San Cayetano a Plaza de Mayo, una vez más recurre a polarizar el tablero político con el kirchnerismo, golpeando a una figura que fue emblemática en su momento y que después se abrazó a todo lo que pasó en el kirchnerismo y le da pie ahora a esos personajes nefastos como Kicillof y otros a reaparecer como si fueran, como presentándose como los salvadores de la patria, cuando han sido los enterradores de la patria con la herencia maldita que nos han dejado, ¿no? Es una cuestión turbia, porque fíjate vos que Macri, que la fortuna de su familia y con la participación personal de él, viene de haberse enriquecido brutalmente durante la dictadura en los negocios que hacían con Videla, Viola y Martínez Dios, y de eso no se habla, como no se habla de los negocios que hicieron con Menem o de los negocios que hicieron con el kirchnerismo. Y no solamente no se habla, sino que no se va a hablar, porque la designación de la nueva cúpula, o el paso que se ha dado en la designación de la nueva cúpula de la ex-CIDE, que en realidad es la CIDE, punto, con Magdalani como segunda y Arribas como presidente, es una muestra de que la impunidad va a seguir en la Argentina. Es interesante la historia de Magdalani, ¿no? Porque ella llegó a la legislatura porteña en las listas del PRO, trabajó con nada más y nada menos que con Nicolás Caputo, el íntimo amigo y socio y testaferro de Macri. Y después, de la mano de los Kirchner, llegó a ser diputada, donde pasó a trabajar con Larcher, el hombre que se veía todos los días con Néstor Kirchner y que Néstor colocó a la cabeza de la CIDE. Es decir, que es la continuidad de esa CIDE que tiene que ver, que tiene que ver con el kirchnerismo hasta los tuétanos, pero que viene del menemismo y que viene de la dictadura. En definitiva, como es el caso de Estiuso, las figuras cambian, los gobiernos, pero las figuras de la CIDE que son clave, porque han sido clave en apretar a los jueces para que durante la década menemista, para que encubrir la fortuna mala vida de los Kirchner y compañía, y ha sido clave antes para encubrir los negocios de Menem y los negocios de la dictadura, ¿no? Bueno, vos sabés que el nuevo titular de la inteligencia es un hombre que se dedicaba a comprar y vender jugadores, un empresario del fútbol. Sí. Y con relaciones directas con Angelici, hombre que maneja gran parte de la justicia y hace lobbies para el gobierno en todos los ámbitos y en todos los lugares. Y el vicepresidente de Boca es Paco Larcher, el hombre que viene del servicio de inteligencia anterior. Por Así lo tanto, es. Todo está enganchado con todo, y es cierto lo que vos planteás, de que hay una continuidad de cosas que ponen los pelos de punta a la gente que inocentemente se fragmenta de un lado y del otro, ¿no? Sí, y yo creo que es está absolutamente relacionada con la multitudinaria marcha que se prepara para el domingo. Es decir, yo creo que puesto contra las cuerdas en el asunto del tarifazo, donde tiene que responder a una cantidad de tiene que hacer una audiencia pública para demostrar de que no es un gran, el tarifazo no es lo que en realidad es. El tarifazo es un gran negociado de las empresas energéticas, en las cuales el grupo Macri y sus socios y amigos, como los de Pampa Energía, que van a ganar fortunas gracias a ese tarifazo, a costa de cientos de miles de argentinos que se van a sumar a la pobreza y a la indigencia. Entonces, en medio de eso, y con esta marcha que es una expresión de pan, de tierra, de techo y de trabajo que reclama el pueblo humilde, que no puede soportar ni esos tarifazos, se queda sin gas. No puede ser que una garrafa valga 150, 200 pesos para poder tener un poco de calor para cocinar su comida o un día de frío en la noche en una familia humilde. Pero eso es lo que están pagando, lo que se está pagando una garrafa en los barrios. Pero, ¿sabes lo que está pasando en José C. Paz y en los lugares más humildes? La gente está usando leña de árboles, claro. Van y hacen desmonte propio. Sí, sí, sí. No se puede creer, ¿eh? Así es. Y no se puede creer que haya 7 millones de pibes en la pobreza. 7 millones de pibes. Prácticamente son 6 de cada 10 que no tengan... que haya 1.100.000 pibes que las familias no ganan menos de mil pesos. De mil pesos le entra a la familia de 1.000.000 de pibes. Que 800.000 vivan en viviendas de chapa y cartón. Que 552.000 pasen hambre y no reciban ninguna ayuda alimentaria. Que 288.000 no han recibido ninguna vacuna en toda su vida. Es decir, desde ya, no es que estamos hablando solo del ajuste... No, y además no hablamos de números, hablamos de seres humanos, ¿no? Hablamos de seres humanos. Y no es que estamos hablando simplemente de esto, es decir, que se pretende polarizar... Y tampoco le echamos toda la culpa al gobierno que hace 7 meses que está, pero decimos que ninguno lo resuelve. Exacto, y al mismo tiempo se polariza, es decir, como si los que la herencia que dejó el kirchnerismo, maldita herencia que dejó el kirchnerismo, sumada, es decir, que los que pretenden ser los polos de la sociedad son en realidad uno y otro responsable de esta situación. No es que sea solo el kirchnerismo, sino el macrismo, sino que es tiene que ver con la herencia y tiene que ver con el ajuste de Macri. Te noto como enojado con la sociedad porque no termina de entender lo que está pasando. Claro, porque se pretende enchalecarla, es decir, si vos criticás a Macri es porque sos kirchnerista. Eso es lo que nos pretende imponer Macri desde el gobierno. Y no es así. ¿Y si le pegás al kirchnerismo? Sos y si le pegás al kirchnerismo porque sos macrista. O sos de la derecha entrevista. Entonces, esa es la falsa polaridad que nos tratan de meter. Gobierna Macri. Y las medidas que está tomando Macri son tremendas. Y provocan esta emergencia social. Con un agravante, que Cristina Fernández dejó 100.000 millones de dólares de deuda más que con la que tomó el marido su gobierno. Oficiales, más todo lo otro, sí. Pero Macri en 7 meses endeudó al país en 40.000 millones de dólares más. Así es. A este promedio estaríamos en más de 100 millones por año, con lo cual habla de 400.000 millones propios que le van a corresponder a Macri si esto sigue así. Claro, y fíjate vos que la solución en esto que se habla de, ¿cómo es?, de la impunidad y cosas, es darle impunidad. No digamos al que trató de proteger unos pocos dólares haciendo una cuenta en Uruguay, sino a los multimillonarios que llevaron 300.000 o 400.000, dicen otros millones de dólares afuera, que sin pagar impuestos, plata negra, narcotráfico, trata, los negociados con el Estado, bueno, y no todo eso se va a blanquear ahora. No te olvides que antes lo quisieron hacer con el CEDIN y fracasaron. Y yo no veo por qué ahora este blanqueo va a triunfar. Vamos a ver, ojalá Macri recaude, pero yo la verdad lo veo demasiado optimista. Claro, pero reconozcamos lo siguiente, el blanqueo es la impunidad. Es decir, todos esos, no hablemos del chiquitaje que trató de salvar sus pesos de un nuevo corralito. Bien, el blanqueo este tiene un defecto, que lo comentaba con Juliana más temprano, que dice, entre otras cosas, que ellos pueden declarar lo que tienen y dejarlo afuera. Por lo cual están intentando que la gente pague una multa y lo deje afuera y no lo traiga. Exacto, y no se investigue de dónde viene esa plata. Investigar no va a investigar nada. Quiere decir que ahora que estamos ahora que viene, ¿cómo es que vino John Kerry? Y qué cara dura. Ahora, ¿cómo me puedo sentir yo que tributé y pagué toda mi vida? Categoría Gil. ¿Cómo? No te escuché. Es claro, el que tributó y pagó toda su vida, ¿qué tiene que sentirse? ¿Que es un gil? Un estúpido. Sí. Nos sentimos unos idiotas. Se premia al que evadió. Así es, se premia al que estafó el país y al que hizo negocios sucios. Y el que se quedó en el país y pagó los impuestos, o el que siguió produciendo en la industria nacional, bueno, en el campo. Esto es como la plata de las gobernaciones. Cuando Rodríguez Salud dejó en el Banco Nación, no se la dieron nunca más. Los otros la sacaron al exterior y nunca más se supo lo que pasó. Sí, y lo grave en esto también es que hay fuerzas, hay sectores que, en nombre de la gobernabilidad, aceptan estas cosas cuando deberían, sí. Cuando el hecho que es que el país, con esta lluvia de dólares de la felicidad, el país va a ser más dependiente. El país va a ver, se van a comprar las tierras y va a ser un nuevo genocidio de originarios. Te invito que el lunes, como vamos a tener una marcha el domingo y demás, hagas una salida para hacer un análisis. ¿Qué te parece? De acuerdo. Bueno, hasta el lunes entonces. Un abrazo. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Diego. Isabel Vargas Lizano, conocida artísticamente como Chabela Vargas, nació en San Joaquín de Flores, en la localidad de Heredia, en Costa Rica, el 17 de abril de 1919. Falleció en Cuernavaca, en la localidad de Morelos, México, el 5 de agosto del 2012, hace 4 años. cantante costarricense naturalizada mexicana, figura principal y peculiar de la música ranchera y amada en España y Latinoamérica. Su manera particular de implicarse en las letras de las canciones rancheras y hacerlas suyas y de retar al público desde el escenario le valieron la admiración de sus seguidores. Pero también cantaba cosas nuestras, por ejemplo, de César Isela y Armando Tejada Gómez, la canción de las simples cosas. Despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Que al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre. Nos estamos yendo entonces del programa de hoy, ya nos quedan 6 minutos, pero vale la pena recordar algunas cosas. El gobierno nacional deberá ayudar fuertemente en toda esta etapa, en todo el país, pero fundamentalmente en los lugares críticos, más que nada con mucha inversión, por supuesto con todas las posibilidades de las fuerzas que tenga, para que ágilmente quien les toque gobernar los lugares más críticos lo hagan con la eficiencia y la tranquilidad que todos necesitamos, sin tratar de hacer bombo, sin tratar de hacer política de cuarto o cosechar un voto, porque había un señor que recorrió en el 2009 toda la provincia de Buenos Aires y decía: yo tengo un plan, tráemelo por favor si lo tenés, que se lo llevamos al gobernador. Néstor Kirchner decía estas cosas, los que lo escuchaban aplaudían, los que recibieron el dinero deberán dar explicaciones en muchos casos de las cosas que no hicieron a pesar de que se prometieron. La plata se giró, barrios enteros que se construyeron y barrios enteros que no se terminaron. En eso estaba también lo de sueños compartidos, un problema a resolver del cual alguien es responsable. Y obviamente la sociedad, de los que menos tienen, que no se le escucha nunca, es la que se preguntan por qué la casa que me prometieron a mí no me llegó. Bueno, entre otras cosas, por las faltas de control. El Estado eficiente es cuando controla, no solamente cuando distribuye, y además de controlar, cuando las cosas se hacen. Por eso, aquel hombre se agiganta diariamente, porque no solo nos hizo felices a todos durante los 10 años más importantes que tuvo el siglo pasado, sino que además de decir y hacer, él concretó la realización de algo que fue espectacular, que el hombre tenía derechos y deberes y que cada quien debía producir al menos lo que consumía, pero que el gobierno debía garantizar el derecho a la salud, al trabajo, a la niñez, a los ancianos, a los trabajadores, etcétera. Bueno, nos tenemos que ir. Lo último que dicen los diarios. Hay denuncias en La Pampa por el no cumplimiento de lo establecido por la empresa proveedora de gas. Según la Defensoría del Pueblo, Camus y Gas Pampeano no aplicó el tarifazo, sino que no solo está proveyendo del fluido a los hogares y a la industria, tal el acuerdo firmado con el gobierno provincial. Y Mendoza presentará 10 proyectos para desarrollar energías renovables. El programa denominado Renovar busca adjudicar la generación de 1.000 megavatios para sumarlo al sistema energético nacional. Lo último, Rodolfo. Hoy la ceremonia de apertura, 45 jefes de Estado presente, puro Brasil, escuelas de samba acompañando a los casi 12.000 deportistas, se escucharán las canciones de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, se verá la supermodelo Gisele Bündchen desfilando al ritmo de Garota de Ipanema, se suprimió una escena en la que se simulaba un atraco en Copacabana. Todo para llegar a una audiencia esperada de 3.000 millones en todo el mundo. Se esperan abucheos al presidente interino Michel Temer. Se guarda el secreto sobre el último relevista de La Antorcha. También habrá espacio, según se deslizó, para una rapera negra de 12 años, Max Sofia, como guiño a la mujer negra. Y para Lea T, transexual, que hará otro espectáculo dedicado a la igualdad de sexos, además de 2.000 cañones de luz, 3.000 kilos de pólvora. Lo último, Diego. Te dejo una frase del general Perón, que dice: conducir no es como muchos creen mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar, conducir es persuadir, y el hombre siempre es mejor persuadirlo que obligarlo. No se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente, y es suficiente ser más fuerte en el momento y el lugar donde se produce la decisión. Sensibilidad e imaginación es base para ver. Ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Y resolver es base para actuar. La sabia palabra del general Perón. Era un país que soñaba con ser potencia. Era la patria justa, libre y soberana. Después quedaron los recitadores, los que hablamos de las cosas que Perón hizo, pero tan lejos y tan lejos de hacer, aunque sea una parte de lo que él le dio como dignidad a su pueblo. Ojalá aparezca quien lo pueda volver a poner en marcha, aunque sea una partecita nomás de ese gran pensador y hacedor del siglo pasado. Por aquello de que Perón está permanentemente en nosotros cuando buscamos la manera de corregir los errores de un mundo que lentamente se autodestruye. Hasta el lunes, que la pase bien. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la Radio Belgrano, AM650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Presenta este espacio Cámara de